Bienvenidos al episodio 208 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero, si me acompaña como siempre el suicida Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Espero estar absolutamente equivocado o que hayas llamado a la línea, no sé. Espero que cualquier proceso mental de esas características haya sido detenido. Sí, si es por ese lado, no ha cabido nada en ese sentido. Si es en alguna otra acepción del término, tampoco tengo ni piercing ni tatuajes, entonces tampoco aplica. Ok. O sea, no eres una chica suicida, no, ni un kamikaze. No, tampoco. No, ¿no tienes arrojo y valentía? Soy un kamikaze, no un kamikaze. Es casi lo mismo, Beto. Casi. La diferencia es sutil, pero es diferencia al fin y al cabo. Ok. Tal vez no fue la mejor elección de adjetivo, Beto, pero estábamos viendo, yo estaba viendo en realidad el video de Suicide Squad de DC Fandom. Pero ya vamos a llegar a eso. Sí, que no hay mucha noticia esta semana, pero hay bastantito que comentar de este evento virtual con el que el mismo Warner volvió a hacer lo de siempre, se hizo bolas, se contradijo respecto a lo que iba a hacer. Normal. Cuando Warner sepa lo que quiere hacer, probablemente se acabe la hambruna en el mundo. Es probable. O la guerra. Una de las dos. Sí, es probable. Ok, ¿qué te parece si arrancamos este episodio como lo hacemos frecuentemente respondiendo las preguntas que nos llegaron a nuestras distintas redes sociales? Y me parece bien. ¿Tienes algo de Facebook o empiezo con Twitter? Empieza con Twitter. Sí, tengo algo de Facebook, pero lo tengo que buscar. Ok. Y bueno, primero, por ahí algunos sí entendieron la idea de que no necesitaban esperar el llamado y tenemos un par de mensajes que llegaron la semana. El primero es de Andrés Pastel. Y primero quiero agradecer las recomendaciones que hacen cada semana, pero ya tengo una larga lista de pendientes. ¿Podrían hacer dos o tres podcasts donde solo recomienden Morrison para no aumentar la lista? Y no lo prometemos. Perfectamente podríamos hacer dos, tres, hasta 10 podcasts recomendando solo cómics de Morrison. Sí, pero ¿por qué habríamos de hacerle el trabajo fácil a Andrés? Es verdad. ¿Qué ha hecho él para merecerlo? No lo sé. Que abogue por sí mismo. Exacto. Y después dice, ¿más en serio? ¿No era en serio? Diablos. ¿Han leído Empire? ¿Qué mal paso de un slot? ¿Tú has leído algo de Empire, no, Esteban? No, yo todavía tampoco. No. Pero no se me está antojando con esa introducción. Es que en realidad la mayoría de las críticas son que ha habido algunas cosas interesantes, pero dicen que en general está aburrida. Lo cual yo creo que es el peor crimen que puede tener una historia más de un género de superhéroes y más si es un evento de los grandes. Tal vez les gustó Heroes in Crisis y trataron de hacer algo parecido. No lo sé. Pero llama la atención que son Al Ewing y Dan Slott, dos autores que por lo general pueden hacer muchas cosas, pero creo que nunca les ha salido algo aburrido. Más allá de si te gusta o no te gusta. Entonces, sí, cuando veo que la principal descripción que hacen del evento es que es aburrido, es la parte que me preocupa, yo decidí esperar a que terminara la miniserie para leerla toda de corrido y ya decidir si necesitaba checar algún tallín o algo por el estilo, pero no he leído nada. Mira, a mí me empezó a generar dudas desde el momento en que vi que era Empire escrito con Y. Dije, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Hay una razón para eso. ¿Sí? ¿Cuál? Es un juego de palabras. Piensa en Empire más como pira funeraria. Ok. Va por ahí. O sea, sí leí un par de entrevistas y yo sí entendí por dónde iban, pero no, a la historia en sí no le he entrado, pero sí entiendo por qué lo escriben como lo escriben. De hecho, si te das cuenta, en muchos de los logos lo ponen en una tipografía diferente y a veces hasta en un color diferente el Pyre. Bueno, eventualmente llegaré a él, Beto, pero hay muchas cosas por leer. Sí. Y la siguiente, y Rom, es Red Rom en Twitter. ¿Pueden opinar sobre Marvel de Busiek y Ross y la edición del 25 aniversario, por favor? No. ¿No puedes opinar de ninguna de las dos? De ninguna de las dos. ¿Nunca has leído Marvels? No. Ok, ya no voy a decir que me sorprende, pero okay. Mira, la quise leer por mucho tiempo y no me la pude conseguir y después perdí el interés realmente porque llegó un punto en el que me dejó de interesar Alex Ross. Entonces digamos que el Esteban de hace 20 años quería leer Marvels, pero no pudo, y el Esteban de ahora no le interesa. Okay. Pues en lo que a mí concierne sigue siendo el mejor trabajo de arte secuencial de Alex Ross, porque es algo que fue escrito justamente para aprovechar sus fortalezas. Es una muy muy buena historia si eres fan de Marvel, seguramente es algo que vas a disfrutar bastante. Es una carta de amor al origen de los héroes del universo Marvel tal cual. es como echarle un vistazo a lo que sería estar en un mundo donde de repente aparecieron esos superhéroes en un muy corto periodo de tiempo, y todo desde el punto de vista de un fotógrafo que trabaja para el Daily Bugle. Entonces me parece que el mismo enfoque es lo que te ayuda a por qué te sirve en ese caso tener un arte estático como el de Alex Ross, estático y fotorrealista, porque es el punto de vista de un fotógrafo y no necesitas que sea fluido, porque son más como reflexiones acerca de las imágenes que captura. Entonces, que tengas a un retratista haciendo eso es ideal. No necesitabas que tuviera secuencias de acción, porque en realidad no hay acción como tal. Es como capturar momentos de la acción, y es algo que funciona muy bien de la forma en la que lo escribe Busiek. Probablemente se dio cuenta de que Ross no era justamente un narrador muy dotado, y lo utilizó de la mejor forma posible. Entonces es un cómic que vale mucho la pena, la verdad, sobre todo si eres fan de Marvel o lo fuiste en algún momento. Yo creo que es algo que vale muchísimo la pena. La edición del 25 aniversario no tengo idea, y yo tengo, además de la miniserie original en los carísimos números sueltos que salieron en su momento, y yo tengo el hardcover que salió para el décimo aniversario, si no mal recuerdo, que traía bastantes extras, trae buena parte del guión, no está completo, trae muchos diseños de producción, muchos bocetos del trabajo de Ross previo a la edición de la obra, y valía mucho la pena. Entonces yo imagino que la edición del 25 aniversario, pues además de tener la historia completa, pues también debe estar cargada de extras, pero no la he visto, entonces ahí sí no podría comentar acerca de su contenido. Ok, ¿qué más, Beto? Y Sutons, pregunta por el tráiler de Batman, ya lo comentaremos en un ratito, y junto con el resto de lo que hay que hablar de DC Fandom. Pero podemos hablar del tráiler ahora, y porque de la otra forma capaz que se nos pase, como nos ocurre cuando empezamos a hablar de muchas noticias. ¿Crees que se nos va a pasar a hablar del tráiler de The Batman? Es posible, Beto, nos ha pasado. No lo sé. A mí me gustó. No sé a ti qué te pareció. Lo acabo de ver, porque no sabía que había aparecido y tú me avisaste. Así que se ve bien. Encuentro que estéticamente se parece bastante a las películas de Nolan, lo que me parece una apuesta bastante segura. Más allá de la opinión de Alberto, son películas súper exitosas, entonces tal vez demarcarse o desmarcarse mucho de ellas no era lo mejor. El tema es hacer algo novedoso o relativamente novedoso con el personaje, y parece ser una versión ultra violenta de Batman que seguro tendrá muy contenta a mucha gente. Mira, más allá de que parece ser que será violento, y lo que dijeron en el panel, lo que se entiende es que la película está a los inicios de la carrera, pero no es un año uno, más bien sería como un año dos. Entonces un Batman joven, apenas cayendo en el rol. Eso explicaría algunos de los detalles de violencia. Mencionan que la mayoría de los personajes, los villanos, también es como en los inicios de sus carreras. Entonces cualquier villano que veas no es el villano en la versión que acostumbras, es como el prototipo de lo que va a llevar a, y eso incluye a Catwoman, que vemos que tiene ahí un traje incluso de apariencia bastante primitiva, que las parece orejas incluso están más... Parece mal cosplay. Las orejas están incluso más sugeridas que representadas, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Respecto a lo que menciona la estética, no es que esté emulando la estética de Nolan, más bien me parece que la idea es plantarlo en un mundo realista, que era la intención de Nolan, que después hizo cosas que contradecían lo que dijo. Es un tema aparte, pero a mí me parece que aquí lo que hacen es sentarte, que es una ciudad como puedes encontrar muchas en el mundo, no solo en Estados Unidos, creo que será parte importante lo que haría Matrix, pero a mí la parte que más me llama la atención es que cuando ves cómo está construido el tráiler, todo indica que hay un misterio, y eso significa que lo que vas a ver es una historia de detectives. Sí, vamos a ver al héroe que, no al que la ciudad merece, sino al que necesita, fuera al revés. Mira, el solo hecho de tener a un Batman que investigue las cosas, en lugar de golpear gente y decirle ¡contesta!, es algo que a mí me da muchas esperanzas. ¡Júrame a mí! ¿Eso? Júrame a mí, olvídate, pero es eso de que está buscando a Rachel secuestrada, y en lugar de buscar pistas o averiguar dónde puede estar, sale a golpear criminales y a todo el mundo preguntarles ¿dónde está? ¿Dónde está? Es un maldito detective idiota. Haz algo, detecta. Es tu trabajo, imbécil. ¿Qué afán de haber acabado con una parte muy importante de la mitología de Batman? Recuerdo que no es la máscara la que hace al hombre, sino el hombre que está detrás de la máscara. ¿Cómo hizo esto Christian Bale? No sé. Tuve una conversación sobre eso con Alan Grant, que me decía que me parecían, porque decía que él las encontraba. Y yo dije que a mí había muchas cosas que me molestaban y que la que más me molestaba era que se fuera mandando un detective, que era un justiciero cualquiera. Le digo, es Punisher sin las armas. Es como tener a medio Batman en pantalla. Y le dio mucha risa y me dijo, eso lo voy a anotar. Tal vez algún día haga algo así. Medio Batman. Medio Batman. Half a Batman. Que justamente sí, half a Batman. Y pues eso, me agrada eso, el hecho de que haga una voz arrastrada pero no tan impostada como la de Christian Bale, o la filtrada y procesada como la de Ben Affleck, es algo que me gustó. Y tiene algunos detalles que te digo, apunta a que estás pensando en hacer las cosas realistas, bien, nada más realistas presumidas, es lo que hacen Nolan y Snyder, por ejemplo, porque ¿cuándo habías visto un maquillaje negro en los ojos de Bruce Wayne al quitarse la capucha? Creo que la única vez que había visto algo similar era en The Phantom, en la película de Billy Zane, ¿no? Que sí, sí veías el maquillaje en sus ojos cuando se quitaba la máscara. Y Batman lo llevaba, se veía, por ejemplo, con el traje de Ben Affleck, pero cuando se sacaba la máscara no lo tenía puesto. Entonces el maquillaje era mágico, desaparecía junto con la capucha. La capucha al parecer traía crema desmaquillante en el borde, entonces cuando se la sacaba de la cabeza le limpiaba toda la cara. A lo mejor tenía una especie de láser de luz oscura que se proyectaba justo alrededor del ojo. Sí, era como ver a James Bond meterse al agua y salir con el cabello seco y perfectamente peinado. Pero recuerda que llevaba el traje de buzo y el traje estaba debajo del traje de buzo. Sí, ¿y el cabello? Ahí no te puedo ayudar, Beto. Esa fue mi queja, el cabello. Se ve bien. A lo mejor los trajes de Bond, Q fue el que diseñó la tecnología de la chamarra y los hijos de Marty McFly. El secado instantáneo. ¿No saben? Puede ser, no, pero sabe. El cabello, ese sí no tiene secado instantáneo. Y era el mismo efecto que tenía, es que era visible que tenía maquillaje alrededor de los ojos y se quitaba la capucha y no había maquillaje. Entonces, bueno, pero Sean Connery era calvo, tal vez era una especie de casco hecho de pelo. No, bueno, era calvo ya hacia el final, cuando empezó con el papel, no. Ah, es cierto. O sea, cuando ves Never Say Never Again, evidentemente Beto, es un peluquín. Nos estamos alejando demasiado del tema. Desastre. Sí. Mira, ya para cerrar con esto, lo último. Cuando anunciaron a Jeffrey Wright como el comisionado Gordon, me gustó mucho la elección. Y con lo poquito que viene el tráiler, creo que fue una gran decisión tener a Jeffrey Wright interpretando a James Gordon. Sí, digo que la película se ve bien. El tema es que es apenas un teaser trailer. Sí, de hecho me sorprendió que lo tuvieran. Según yo, les faltaba algo así como un mes o 6 semanas de fotografía principal. Entonces no pensé que hubiera suficiente para tener algún trailer. Yo pensé que iban a poner algo similar a lo de Suicide Squad. Un detrás de cámaras con algunas escenas de la filmación. Tal vez una o dos secuencias completas, algo así. No pensé que fueran a armar un teaser trailer como tal, que fue lo que terminaron haciendo, me sorprendió. Pero lo que vi, se ve bien. Por lo que vi, las reacciones a Pattinson siguen siendo divididas. Hay algunos que ya lo perdonaron y están dispuestos a dar una oportunidad. Hay otros que lo siguen odiando por haber aparecido en Twilight. Y repito lo que dije cuando lo anunciaron. Ese es el tema. Si tu queja es que Robert Pattinson apareció en las películas de Twilight y no lo has visto actuar en otras películas, eso habla más mal de ti y tus elecciones de lo que ves en cine que del trabajo de Pattinson. Ok, pero el que sea culpable que tire la primera piedra, Beto, porque yo solo veo películas de superhéroes y Pacific Rim. Mira, yo creo que es justamente ese el tema, que es no quiero aceptar que podría llegar a gustarme el trabajo de Robert Pattinson. Esa es como la postura de algunos fans. No sé, hemos tenido varios Batman ahí nomás, así que podría sorprenderlos para bien. No creo que esté tan alta la vara realmente. Ahora hay muchos fans de Ben Affleck en este momento que están diciendo, ¡no! ¿Qué está diciendo este tipo si Ben Affleck era el mejor Batman? Ok, pudo ser, está bien. No lo dejaron. Pero nada más que recuerden ahora, esto. Ahora mira, podría sorprenderlo. Ben Affleck pudo haber sido el mejor Batman que hubiéramos tenido en cine. Pudo. Pero tuvo la mala suerte de hacerlo en 2 películas de Zack Snyder. ¿Qué tan mala fue la experiencia de trabajar con Zack Snyder? Volvió al alcoholismo. Ben Affleck, que tenía 15 años sobrio, volvió a caer en el alcoholismo. Así de grave es trabajar con el tóxico de Zack Snyder. Y esa es la razón por la que Ben Affleck ya no es Batman. Lo va a volver a hacer por un ratito, aparentemente, en Flashpoint, que sigo sin entender por qué es que la película se mantiene en pie. Justamente a raíz de Phantom reaparecieron quejas de fans hablando de lo tóxica que es como persona Ezra Miller, así es de que yo asumo que en los próximos meses eso se va a intensificar y Warner Bros. Va a tener que hacer control de daños urgentemente ahí porque no tomaron cartas en el asunto, nunca mostraron una postura oficial y eso es algo que les va a reventar la cara en algún momento. Mira, Beto, yo estoy en el punto en el que creo que esa película está viva porque es un vehículo para Ezra Miller, como les gusta decir, y por algún motivo Ezra Miller es intocable en Warner. ¿Alguien conoce? ¿Es hijo de alguien? No lo sé. El tema es que aparentemente tiene amigos muy poderosos en lugares muy poderosos y lo van a hacer triunfar, cueste lo que cueste. Puede ser. Que por otro lado vi un pedazo del panel y me gustó todo lo que dijo el director. Entonces, el director que aparte es coescritor del guión, entonces eso me hace sentir esperanzas. Lo primero que dijo fue que iban a cambiar el horrible de Flash. Ah, ok. Andy Muschietti, que está coproduciendo con su esposa y también coescribió el guión. Y lo coescribieron también con... ay, ¿cómo se llama esta chica? Christina Hodgson. Y son los coescritores del guión. Así es de que por ese lado creo que tienen una idea de lo que quieren hacer. Anunciaron que le van a cambiar el traje. No vamos a volver esa horrible y sin sentido armadura que le puso Zack Snyder en Justice League. Y así es de que pues habrá que ver si la hacen, qué resulta de eso. Pero sí creo que lo de Ezra Miller es un desastre de relaciones públicas en potencia. Yo creo que con botón de pausa, Beto. Ok, sigamos con las preguntas. Ok, después Real JJ dice, tengo varias preguntas. ¿Ustedes qué imaginaban que iba a ser el panel sorpresa? Me imagino que se refiere a DC Fandom. ¿Tú tenías alguna idea, Esteban, de qué podía ser el panel sorpresa? No sé, no tenía una idea de lo que podía ser y no sé lo que fue tampoco. Ah, bueno, el panel sorpresa nada más sabemos que era de DC Comics, no era de ninguna película, ningún videojuego, ninguna serie de televisión, era de cómics. Yo tenía la esperanza de que fuera un aviso de algunos de los nombramientos de la editorial, dejar claro cómo están funcionando y aclarar el tema de que no van a licenciar los cómics de superhéroes, el DCU se mantiene publicado por DC. Pensé que iban a traerse algo así y no, en realidad el panel sorpresa fue el anuncio del regreso de Milestone para el año que entra. Y no dijeron mucho, pero fue interesante ver un panel con gente muy, muy talentosa, con muchísimo tiempo en el medio, incluidos Reinhard Hodlin y Dennis Cowan, por ejemplo, que estuvieron ahí para el anuncio. Entonces, pues, si alguna vez han ido los cómics de Milestone, deben saber que son bastante buenos. Entonces, da gusto que se retome esta iniciativa. Probablemente también un poquito con el tema de los derechos y las demandas de equidad social. Creo que era el momento correcto para traer de vuelta el sello. Sí, un poco oportunista, pero qué bueno que se les haya pasado por la cabeza. Hay muchos personajes ahí que tienen el potencial de ser importantes. O sea, si ven lo que significó Black Panther, más allá de ser una buena película de superhéroes, creo que la idea de estar sentado sobre una mina de oro de ese tipo de representaciones más afortunadas de personajes de origen negro es algo que no debieran dejar pasar. Específicamente sí, debieran hacer algo con Static. Static, de hecho, llora Reinald por una Hodlin, película. Sí, de hecho, justamente Reinald Hodlin dijo que ya está en preproducción una película de Static Shock. Ok. Hace falta los principales. No sé si Icon, pero sí Static y Hardware. Y Blood Syndicate era uno de los mejores títulos en el sello. Podrían llegar a Blood Syndicate eventualmente. Bueno, que no funciona igual que los Avengers o la Liga de la Justicia, así que pueden partir con Blood Syndicate. No, puedes partir con Blood Syndicate sin necesariamente ser los mismos personajes, e incluso con el mismo concepto, pero de otra forma, pero había muy buenas ideas en Milestone, eran cómics bastante buenos, pero nunca se les dio la difusión debida, ya no está Dwayne McDuffie, pero es bueno saber que muchos de sus colaboradores serán parte de este nuevo intento de poner en marcha el sello. Y el mismo JJ, ¿han leído Batman Arkham Asylum Living Hell de Dan Slott? No. Yo tenía la idea de que incluso lo había comentado aquí, hice ahorita una búsqueda rápida en el blog, y aparentemente no, nunca lo mencioné. Yo sí lo leí, y es un cómic de no sé qué será, como de 2002, 2003 probablemente, cuando Dan Slott todavía estaba en DC Comics. Que a lo mejor muchos lectores van a decir, Dan Slott en DC Comics, pero si Dan Slott trae tatuado Marvel en todo el cuerpo, y no siempre fue así. Y de hecho Slott en los años 90, cuando empezó a escribir, sobre todo a inicios de los 90, escribía cómics para niños. Empezó con los cómics de Randy Stimpy y algunos especiales de licencias. Hizo algunas historias de relleno para anuales y especiales de Marvel. Por ahí hizo algunas historias para la serie de What If, que era el volumen 2. Y después en DC le empezaron a ofrecer trabajo de forma regular, otra vez en cómics para niños. Así escribía cómics de licencias, de los Animaniacs, de los Looney Tunes, y eventualmente llegó a los cómics de las series animadas. Escribía para Superman Adventures, Justice League Adventures y Batman, creo que ya era Gotham Adventures cuando él estuvo por allá. Y él lo que quería era escribir superhéroes. Pero como escribía puros cómics para niños, aparentemente los editores no le daban material porque no creían que pudiera hacer la transición a escribir cómics que fueran dirigidos a un público más general que los que escribía. Entonces este de Arkham Asylum Living Hell, que es una miniserie, él la presentó como propuesta para demostrarles que sí podía escribir la parte más seria, por llamarle de algún modo, de DC. Y la premisa parte de una idea bastante original, que es el caso de un criminal que decide recurrir a ese viejo truco que ves mucho en películas y series policíacas. El criminal que es arrestado y en su juicio preparan todo para alegar demencia y que no tenga que ir a la cárcel. Y el único problema es que cuando prepara todo el caso para que sea declarado como que no está bien de sus facultades mentales y por lo tanto no puede ir a la cárcel, al parecer lo que se le había olvidado es que vive en Gotham City, y si en Gotham City eres un criminal con problemas mentales, terminas en Arkham Asylum. Entonces es la historia de un criminal que por tratar de evadir al sistema termina encerrado en Arkham, rodeado de los criminales más peligrosos de la ciudad. Es una historia con mucho humor negro, bastante, bastante interesante, y vale mucho la pena. El dibujo es de Ryan Zook, un Ryan Zook que todavía era más parecido a ese clon de Mike Mignola que era en sus inicios, que a lo que hemos visto en años recientes, que pasó también por su etapa de ser clon de Jim Lee antes de empezar a definir su propio estilo. Pero si lo pueden encontrar, ese fue recopilado en un TP, vale bastante la pena. Batman Arkham Asylum Living Hell. Ok. Y la última de JJ, conociéndolos, creí con el puro tráiler del cast de Suicide Squad de Gunn, y es mejor que todo lo que hizo Ayer, ¿verdad? Sí. ¿De qué está hablando? En el momento que se plantó en el set y dijo acción, James Gunn ya había superado a Ayer. Es más, más atrás, en el momento que dijo sí, yo la hago y firmó un contrato, en ese momento ya había superado todo lo que hizo Ayer. Ok, Beto, creo que está exagerando. Todo lo demás ya sí. Son cerezas en el pastel. Cualquier cosa ya era un extra. El solo hecho de decir lo voy a rebotear, va de nuevo, eso está mal, vamos otra vez. En ese momento ya va a superar a David Ayer. Al menos hasta que veamos el Ayer Cut. Él empezó su campaña. Te digo, ahí los fans no pensaron las consecuencias. Tanto David Ayer como Josh Trank salieron a decir es que mi versión de Suicide Squad y mi versión de Fantastic Four no son como la que se estrenó en cine. Nadie le siguió el juego, pero pues ahí están. Pasando a lo que sigue, Mugi, ¿existe alguna corrida del detective marciano que valga la pena? No he leído nada de él más allá de lo que aparece en la JLA. Sí, la única que existe. No, ya no es la única, pero sí, la de Ostrander es buena, pero no es la única. Las más recientes son buenas también. Lo que pasa es que son muy distintas. Sí, la de Steve Orlando es buena, pero si no estás al corriente de qué pasó con el detective después de los nuevos 52, probablemente no vas a entender qué diablos, sobre todo si lo conoces nada más por la JLA. Si es un poquito, yo creo que si lo conoces poco estás en mejor posición de disfrutar esas series que si lo conoces mucho. La serie que salió más o menos después de Crisis Infinita, cuando le dieron el traje nuevo, ese más oscuro, que es el que ha aparecido un poco en las series de televisión, esa no es muy buena. La de Steve Orlando está bastante bien, pero no es muy larga. La de Ostrander es la que más me gusta, pero el tema con la de Ostrander es que sigue la interpretación del personaje de cómo lo usaron Giffen y DeMatteis en la Liga de la Justicia, y un poco de lo que estaba haciendo Morrison en la Liga de la Justicia América. El tema con esa serie de Ostrander, que lo hemos conversado acá un poco, es que John Ostrander estaba casado con Kim Yale y él escribía la serie de Spectre. Y cuando murió Kim Yale, él empezó a escribir la serie de Martian Manhunter. Spectre se acabó porque él quiso que se acabara, no la canceló DC. Y el equipo creativo es el mismo, John Ostrander y Tom Mandrake. Tom Mandrake. Entonces, pasas de un personaje que está muerto, del que se quiso alejar un poco John Ostrander, a un personaje que perdió a toda su familia. Entonces, hay ahí un tema que yo creo, psicológico, que yo creo que evidentemente quiso trabajar, tal vez, o lo usó, no solamente tal vez fue subconsciente, que le da un poco de más peso a esa historia, pienso yo. A mí la serie me gustó bastante, diría que mejora, que el primer arco no es tan bueno, bueno diría que del segundo en adelante es bastante mejor y los últimos números tampoco son muy buenos, pero en general es bastante buena la serie. Sí, que ahí también en el caso de Mandrake, si son fans del arte clásico de superhéroes, probablemente les va a tomar un poquito de tiempo acostumbrarse, ¿no? Porque Sí. tiene un trazo que para términos de historia de superhéroes, sobre todo si vienes de la Liga de la Justicia, es muy hosco, por llamarlo de algún modo, pero es un gran narrador, es un muy buen artista, pero sí, si no están acostumbrados a esa clase de estilos más sucios, por llamarlo de un modo. Y probablemente les tome un poquito de tiempo acostumbrarse. Es más como de la escuela de Jim Collan, Tom Mandrake, que otra cosa. O sea, es un tipo de dibujo que se da más para un cómic de horror. O sea, en Spectre funcionaba súper bien. En Martian Manhunter yo también creo que funciona bien, pero cuesta acostumbrarse. Como dice Alberto, si están acostumbrados a un cómic, a un dibujo más limpio, más de superhéroes, es bastante el giro ahí con el arte de Tom Mandrake. Quien, por cierto, también está casado con otra profesional, ¿no? Ah, sí, cierto. Con Jan Con Dulcema. Jan Dulcema. Que creo que dibujó un par de números de la serie también. No recuerdo. Pero es probable. Muchas veces le llego a echar la mano con deadlines y demás, y de que no sería extraño. Pasando a lo que sigue, Bernardo Arteaga. Buenas noches. ¿Han leído la serie Ragnarok de Simpson de IDW? ¿Qué les ha parecido? ¿Es necesario conocer su ron de Thor para entrarle? Sí, buena, no. Es una historia que, bueno, se ha demorado bastante Simonson en ir sacando números. Yo creo que leí hasta el 7 o el 8 y los últimos los compré y los tengo por ahí, pero no los he leído. Es una historia con un ritmo bastante lento. Simonson se toma el tiempo que necesita para dibujarlo y los va sacando cuando así lo estima, pero no necesitas haberte leído lo de Thor. Lo puedes leer si quieres, puedes usarlo como antecedente de lo que estás leyendo, pero es básicamente post-Ragnarok. No es el Ragnarok en sí, es después de que se terminó el Ragnarok, el cadáver de Thor se levanta de la muerte y trata de revivir o pelear con los muertos, una cosa así. Así que yo creo que dentro de los trabajos de Simonson no es de los mejores, pero Simonson tiene más de 70 años. Entonces tampoco debieras esperar que esté produciendo su mejor material en estos momentos. Aún así, creo que vale la pena. Sí, a mí también me parece que es bastante bueno. Y lo que ha hecho es programar la forma en la que trabaja. Generalmente lo está haciendo como si fueran miniseries. Prepara los arcos, entonces termina un arco, se toma algunos meses de descanso. Y ya cuando se anuncia el siguiente arco, ya lleva un poco de ventaja. De forma que cada vez que se anuncia un nuevo arco, pues esto sale de forma regular cada mes aproximadamente. Y pues no tiene nada que ver con Thor, salvo que se alimenta de la misma mitología. Sí. El origen de las historias es el mismo, pero el tono es muy distinto y en las historias mismas, pues no hay realmente mucha relación, más allá de que coincidan algunos personajes. A lo mejor si estás familiarizado con el Thor que hizo para Marvel, habrá referencias que entiendas aún si no estás tan familiarizado con la mitología nórdica. Pero más allá de eso, no hay mayor relación entre ambos que usan la misma mitología como fuente Claro. de Esa es la inspiración. razón por la que coinciden, porque usan la misma fuente para alimentar la historia. Así es. Después tenemos a Arturo Lemesie López, que pregunta: ¿qué les parecen los libros de Martha Washington de Miller? ¿Son recomendables? Yo leí el primero, pero tengo el tomo que sale todos, los tres. A mí me gustó, y por eso encuentro que es paradójico el Miller que tenemos, por ejemplo, en... ¿Cómo se llamaba esta que hizo? ¿Holy Terror? Claro, Holy Terror. Después de leer Martha Washington cuesta entender al Frank Miller fascista. Después de leer el Frank Miller de los 80 cuesta entender al Frank Miller fascista y ultrapatriota que tenemos actualmente. Mucho. Yo la verdad es que es uno de mis cómics favoritos. Creo que la primera serie es la más política, pero también la más elaborada, porque es la que hace todo el trabajo de la construcción del mundo. a partir de ahí empieza a extrapolar y se divierte un poquito más con los temas de ciencia ficción y inteligencia artificial, etcétera. Pero es un gran cómic de ciencia ficción. El tomo que menciona Esteban lo reimprimieron hace relativamente poco, entonces me imagino que no es difícil encontrarlo. Se llama The Life and Times of Martha Washington, que recopila todo desde Gimme Liberty, que la primera serie no llevaba el nombre de Martha Washington, y todas las miniseries especiales posteriores. Está todo en ese tomo, y si no leen en inglés, todo eso en México ya lo publicó Panini. De hecho, yo lo traduje enterito, y lo que hicieron fue tomar ese tomo y dividirlo en partes. Y no sé nada más cómo está por ahí la última parte, que eran un par de especiales y muchas de las historias cortas, pero ese cuando salió era exclusivo de la tienda virtual de Panini, o sea que no se conseguían puntos de venta, no sé si después salió, pero si le quieren entrar y en español, pues vale mucho la pena. Seguramente en la página de Panini pueden ver cómo están los volúmenes, porque salió todo, no recuerdo exactamente cuántos TP son, pero es el material completo, es decir, el último TP es un TP que no existe en inglés, porque lo armaron aquí todo con el material del volumen más grande, y era la idea justamente tener todo el material disponible. Entonces es una opción. Si leen en inglés, pues lo más fácil a lo mejor es hacerse con el tomo completo. Si lo quieren leer en español, las versiones de Panini incluyen todo. Mencionemos también a Dave Gibbons, Beto. Sí, sería bueno. Deben saber que el cómic lo escribe Frank Miller, pero el arte corre por cuenta de Dave Gibbons. Y yo creo que se fue también, más allá de la historia, este tuvo la relevancia de que fue tal vez el primer empujón serio de tener cómic de autor publicado en editoriales más allá de Marvel o DC, y aprovechando el empujón que traían, porque estamos hablando de que a fines de los años 80, pues Frank Miller venía de haber hecho Batman The Dark Knight Returns y Dave Gibbons venía de haber hecho Watchmen. Entonces los dos cómics que mayor influencia dejaron en una o dos generaciones de autores de cómic, un buen día se sentaron a platicar y dijeron que iban a hacer un cómic juntos, y de fondo salió Martha Washington, que además es los primeros experimentos de Gibbons con el color digital. Tenía un amigo que era diseñador y que le sabe mucho computadoras, y de hecho lo que hicieron cuando completaron el primer arco y iban a empezar a trabajar en la segunda miniserie, las regalías que recibió, y tanto por Watchmen como por Gimme Liberty, lo invirtió en dos computadoras, una para él y una para su colorista, y a partir de ahí empezó a jugar con el coloreado digital y el color que realizó Angus McKee. Y al tiempo ya hace un poquito extraño, pero fue uno de los primeros trabajos de color digital en cómic mainstream. Así es de que por varias razones es un cómic que vale mucho la pena. Sí, yo diría que es muy bonito el arte de Gibbons en este cómic. Tiene esa... Sí. Como seco el arte de Gibbons, no sé cómo describirlo, pero es como muy preciso, muy... Es demasiado propio, pero que es algo común con los dibujantes británicos, ¿no? Lo encuentras en Brian Boland, no saben que te va algo espectacular, pero es preciso, es muy claro en lo que está haciendo, llega al punto de parecer realista, aun si no lo es, ¿no? Es algo que comparten muchos artistas. Es un trabajo muy cerebral eso, porque, o sea, expresado en arte, pero es un tema ahí del diseño de todo que hace Gibbons, que es enorme. Bueno, el rotulado también es de Gibbons, es el mismo rotulado que usó en Watchmen. Sí, que él no tiene la culpa, pero es una de las fuentes que se usaron como base para construir la infame Comic Sans. Wow, ¿cómo lo echaron a perder? Pero no es su culpa. Combinaron la tipografía de Gibbons con la de alguien más, encontraron un punto intermedio para ver cómo debía ser una tipología de cómic, y salió Comic Sans. No me preguntes de quién era la otra, no recuerdo, pero la tipografía que usa Gibbons, que era parte de letra a mano todavía cuando la diseñó, se ve muy bonita, y ves Comic Sans y es más allá de lo genial, que es horrible, pero okay. No sé, algo salió mal en el proceso de crear esa fuente. El mismo Arturo, el que John Ridley vaya a guionista una miniserie de Batman empezando en el 2021, ¿significa que acabó el tiempo de Tiño con el murciélago? ¿O será que aún no está entrado del todo el 5G? Ok, imagino que es que vaya a ser guionista. Y se refiere, John Ridley, para que no lo ubique, es el guionista de 12 Years a Slave, 12 años un esclavo, una película que estuvo nominada a los premios Oscar hace unos años y él ganó por mejor guion original. Él se había anunciado que iba a escribir un cómic de Batman. La cosa aquí es que la versión que iba a aparecer después de 5G este plan de dividir a los héroes de DC en generaciones y llegar al presente con versiones nuevas y actuales de los personajes, ya dejando jubilados a los personajes originales, es algo que ya se desechó. Se anunció hace un par de semanas que Generations ya no estaba en los planes de la editorial, pero muchos proyectos del 5G pues ya estaban empezados, entonces habrá que ver si algo más sale por ahí. En este caso me imagino que si tenían un contrato con John Reed y a lo mejor estaban obligados a pagarle, pues decidieron que no tenía caso que tuviera algo que iba a ser muy mediático, tener un guionista ganador del Oscar escribiendo cómics, pues mejor aprovéchalo. Además de que la idea de que estaban en afroamericano, de hecho es Luke Fox, pues era algo que además iba a ver muy mal que en plena euforia de los movimientos de protestas de equidad social, los derechos de los negros, Black Lives Matter, decidieran cancelar su serie del Batman negro, se hubiera visto muy mal. Entonces no creo que tenga tanto que ver con qué tanto va a subir el 5G. Yo creo que algunos proyectos de ahí van a revisar si vale la pena publicarlos o no. Lo de Tinion es algo completamente aparte. Tinion lo confirmaron que se lleva un tiempo más. No, me imagino que debe estar firmando contratos por un año y deciden si lo van ampliando o no. Entonces no tiene un plan a largo plazo, pero en el futuro mediano, James Tinion sigue siendo el escritor principal en Batman. Pero esto va a ser una serie aparte, va a ser una serie de 12 números, que imagino que era el contrato que tenían con John Ridley, que iba a escribir 12 números de lo que iba a ser el Batman del 5G. Ahora va a ser una serie autocontenida, una maxiserie, como les llamaban a estas cosas de 12 números, y se va a publicar paralelamente a la serie regular de Batman. Entonces creo que no tiene que ver una cosa con la otra. Tal vez en algún momento ese era el plan. ¿Cuál era el plan exactamente? No tenemos idea. De acuerdo a las especulaciones de Rich Johnston, es lo que dijo Alberto. Ahora, Rich Johnston dice que no son especulaciones, que eso es lo que iba a pasar. El tema es que ha corrido tanta, pero tanta agua bajo el puente en DC que es difícil saber exactamente dónde están. El tema, por ejemplo, la salida de Tom King de Batman no fue programada, la llegada de Tynion no fue programada, la permanencia de Tynion no fue programada. Entonces han estado ahí parchando un poco las cosas para que siga funcionando la serie. No digo que esté mal o bien, simplemente que no obedece a un plan de largo plazo. Así. Sí, que los cambios en la toma de decisiones es algo que hay provocado muchas variantes. El gran campeón de 5G era Dan Didio. Entonces, era su idea. Cuando se fue, muchos dijeron, este proyecto está muerto. Sí, era un plan suyo. Y quién sabe hasta dónde lo pensaba llevar. No sabemos si era algo temporal, si era algo con lo que quería jugar por un tiempo, aventar cosas a la pared a ver qué se pega. Eso lo dejamos y lo demás lo regresamos a como estaba. Pero encontró muchas resistencias adentro. Por ejemplo, el de los autores de renombre en la editorial que opusieron resistencia, el primero fue Scott Snyder. Entonces Scott Snyder está en una posición de bastante poder ahorita, entonces probablemente muchas de las cosas están planeadas como parte de 5G, pues no verán la luz. Y aparte, Snyder lleva una muy buena relación con Mary Javins, entonces es difícil que vayamos a ver mucho de lo que han hecho para 5G, pero me imagino que si había algunas historias que crean que vale la pena publicar y como miniseries o cosas por el estilo, probablemente las veremos. En este caso creo que el hecho de que John Ridley fuera un hombre de alto perfil, pues les daba un aliciente más. O sea, no hay ninguna razón por la que los cómics que se estaban planificando sean malos por defecto. Entonces, el tema es ahí si puedes elegir el mejor material o todo el material es bueno, no tengo idea. No hay ningún problema en publicarlo. Lo que era temerario y podía resultar bueno o malo, más probable que fuese malo, es la idea de reemplazar a todos los personajes de una. Muy rápidamente, que es algo que ya hizo Marvel en su momento, con algunas salvaguardas. Pero sí, o sea, cuando tienes un mercado que se está reduciendo, donde tienes un grupo de fans que son de recalcitrante y que solamente quieren lo que les gusta, pollo con papa frita, es difícil hacer cambios grandes de un día para otro. Ahora, no sé, no hay ninguna razón por la que este cómic no sea bueno y vamos a ver una vez que aparezca y qué es lo que sigue apareciendo. Por lo menos, mira, a pesar de que es un cómic de Batman, por lo menos algunos de los anuncios de DC Fandom dan la idea de que la línea se va a expandir un poco y no se va a contraer tanto como estábamos conversando la semana pasada, lo que la verdad era demasiado pequeña. Sí, lo que pasa es que ahorita tienen muchas miniseries, entonces probablemente condensaron la parte de mensuales para poder terminar todos esos proyectos que están empezados sin sí. mayores retrasos, porque hay cosas que tienen que relanzar. O sea, no puedes llegar el año que entra una película de Suicide Squad y no tener un cómic de Suicide Squad. Estamos hablando de Warner, Beto. Estamos hablando de DC. Ah, sí, pero por eso. O sea, olvídate del lado de cómics. De la Warner van a botear, oye, ¿por qué no tengo un cómic de esto? ¿Por qué no hay un cómic de esto? ¿Dónde está mi campaña de marketing? A eso es a lo que me refiero. Ni siquiera es de si tienes algo que hacer con ellos. Es, necesito algo que vaya junto con esto para parte de mi campaña global. Así es de que, sí, van a relanzar series, pero seguramente aprovecharon en este momento. Cancelamos todo esto, empezamos a trabajar en cuál es el rumbo que van a tomar series y poco a poco irán saliendo anuncios. Porque, por ejemplo, también cancelaron todo el tema de Sandman Universe. En este momento no queda nada. Terminó The Dreaming, cancelaron Hellblazer y viene una serie de Netflix de Sandman. Y también es de cierta justicia que si vas a poner a dos personas nuevas en el cargo de editor en jefe, les des la posibilidad de armar su propia parrilla de series, elegir sus equipos creativos. Sí, que también habrá que ver el rumbo que quieren tomar, porque evidentemente Michelle Wells va a tratar de que la línea sea amigable para todo público. Y Mary Javins, más allá de que ella está abierta a tener propuestas nuevas y demás, tiene una visión muy clásica de lo que son los héroes de DC. Entonces ahí yo lo que anticipo es que sí va a haber un cambio de enfoque. Vamos a dejar de ver cosas y de lo que trataban de ser radicales, pero radicales en un sentido noventero, con lo peor de lo que eso implica, cuando decidieron que era buena idea tener a Bob Harras, Scott Lobdell y Rob Liefeld decidiendo el rumbo de algunos personajes. Eso es algo que no vamos a volver a ver. Sí, es radical, como cuando salió la serie de G.I. Joe Extreme. Como ese sentido de radicales. Sí. Espero que alguien entienda de qué estoy hablando. El Justice Task Force, Extreme Justice. Esa clase de cosas que intentaron los 90 y no funcionaron. Existe una razón por la que no funcionaron. Y lo que estaban haciendo Scott Lobdell y Rob Liefeld era tratar de regresar a eso con la bendición de Bob Harras. Olvídense de eso, no lo vamos a volver a ver. Son la clase de cosas que a Mary Javins no le gustan y seguramente a Michelle Wells no le interesan. Entonces vamos a tener un regreso un poquito más a una visión clásica de los personajes. Va a haber personajes nuevos, va a haber historias nuevas, va a haber cosas así, pero regresando un poquito a la idea de que son superhéroes, que me parece que es lo correcto. Entonces sí habrá que darle algunos meses, porque el personal corrido ahorita sigue en la empresa, están terminando de atar cabos, cosas que van a cerrar, pero va a tomar algunos meses que veamos realmente cuál es el rumbo de la editorial bajo una nueva administración. Sí, yo creo que ahí el problema es que a veces se quedan en super y se le olvida que también son héroes. Que es eso es algo que va a cambiar, porque te digo, si hay alguien que entiende lo que son los superhéroes, échenle un vistazo a lo que pasó con Convergence. El contraste entre lo que era Convergence y lo que eran las series regulares de los New 52 en ese momento, les va a decir qué tan diferente es la forma. Tienes un recuerdo demasiado idealizado de Convergence. No, Convergence no son tan buenas. Hay unas cuantas series no son tan buenas. No son tan buenas. Hay un puñado de series que son muy buenas. La mayoría son mediocres o arriba de mediocres, pero el tono. Olvídate de la calidad final. El tono es un poquito más orientado a lo que eran los superhéroes clásicos que a todo lo que estaban haciendo los nuevos 52. Ese es a lo que voy, al sí, tono. Pero, y no es lo mismo que tengas que armar cómics para dos meses. Presente que eligieron equipos creativos súper experimentados que hicieron lo que les pidieron. Entonces también era el margen de error era reducido porque no salieron con contratar a un escritor de televisión con un dibujante que nunca entrega nada a tiempo y mandarlos a hacer una serie regular de Flash. No hicieron eso. Sí, porque el mandato era necesito dos números producidos en el menor tiempo posible y sin margen de error. Y eso fue lo que hizo Mary Javins. Trajo a gente confiable a hacer historias sencillas pero cumplidoras y entregó a tiempo. Así es. Y ella ya trabajando en orden es alguien que va a poner orden en la casa. Entonces yo creo que a largo plazo va a ser bueno para lo que quede de la línea. Malo porque se van a reducir oportunidades para personajes menores. No va a haber tantos procesos de innovación en la línea como tal. Que yo creo que ahí a donde van a voltear va a ser al digital. Creo que todos los experimentos de probar con personajes menores o cosas innovadoras lo van a lanzar primero en digital y eventualmente a ver si lo coleccionan. Porque habría que recordar también que Mary Javins estaba a cargo de la división de cómics digitales, de donde han salido cosas interesantes. Entonces, pues sí, habrá que esperar unos meses. Hay que tenerles paciencia y ver para dónde va. Sobre todo por esta idea de que no siempre coinciden en sus planes y Wells y Javins. Habrá que ver el balance que alcanza ahí su contienda de quién decide cómo se hacen las cosas. Que contraten a Jeff Parker, me faltan mejores guionistas. Podría ser, si tienes un plan y si Jeff Parker quiere ir. Sí. Sí. Ok, ¿qué otra pregunta, Beto? Que ya nos estamos extendiendo bastante con las preguntas. Mr. Pop es un poquito en extensión a la anterior. Eso del escritor negro que ganó mejor guion sobre una película de esclavitud negra y meter un Batman negro, ¿es por lo de All Black Lives Matter? Bueno, aquí hay tantos errores con cómo escribió esto que, bueno, de entrada de ejército que está mal, no es All Black Lives Matter, pero yo creo que no tiene que ver con eso. Como dijimos antes, esto es algo que venía planeado desde hace algún tiempo, era parte del 5G, del Generations, y en todo caso, si hay algún impacto de esto, tiene que ver por la mala movida de relaciones públicas que sería anunciar. ¿Se acuerdan que contratamos un famoso escritor afroamericano para que escribiera cómics de Batman con un Batman de color? Lo vamos a cancelar. Se hubiera visto muy mal. Así es de que tal vez eso influyó en que decían no cancelarlo. También puede ser, como ya mencioné, que se trate de una buena historia, que decían que valía la pena sacar. Y la única opción fue que no va a ser en la serie principal, sino que va a funcionar como una serie aparte. Sí. Mira, yo creo que tenemos que tratar de dejar de hacer eco del reclamo del hombre blanco medio estadounidense que siente que está siendo afectado su territorio porque ve que llegan vecinos negros ahí. Es necesaria la representación de minorías y no tan minorías como uno creería en todo porque no son, no los estamos invitando. Ellos ya están ahí y lo que estamos haciendo al no darles la posibilidad de hacer esas historias es excluirlos, borrarlos, eliminarlos de la sociedad, cosa que no estamos, que es una fantasía de tu normalidad blanca. El tema de que uno, y esto le pasa a todo el mundo, uno toma su realidad y la extrapola. Imagina que una gran cantidad de personas son como uno y no necesariamente es así. Entonces dejar de verlo como un ataque, creo que es un tema de partida porque no somos hombres blancos. Es un círculo. Y esto se, y segundo, se va. Segundo, porque no tiene nada de malo. Esto es un círculo y se va a corregir con el tiempo. Entre veas más superhéroes negros, asiáticos, hispanos, etcétera, en lugar de solamente blancos, vas a dejar de tener esta idea de que todos los héroes son blancos. Que creo que ese es el problema. Ahí ya lo ves como el ideal. Si es blanco, es héroe. Y no se dan cuenta de lo racista que resulta la postura. Yo el ejemplo que les ponía es, nada más piensen un poquito en lo que eran las alineaciones clásicas de los Avengers. Imagínate cómo era una reunión de civiles con los Avengers, cuando veías una página dibujada y veías sin máscara y vestidos de civiles al Capitán América, a Hank Pym, a quién más estaba en aquella alineación clásica, también está el cabello negro, entonces no aplica, a Clint, porque tenías a tres hombres rubios y de ojos azules, que se veían exactamente uh-huh. idénticos. Y si te vas del otro lado, pasa lo mismo si ves a Carter Hall junto a Barry Allen. ¿Quién es quién? Más allá de que algunos... Carter Hall tenía el pelo negro. Perdón, cierto. Tendría que ser cierto. Barry Allen, Oliver Queen y Aquaman. Pero Oliver trae la barba y bigote. Arthur Curry. Y Aquaman trae el cabello medio rizado. Pero ah, pero ese era después, ese es de los 70. En los 60 no tenía barba ni bigote. No. En los 50. No, siempre tuvo la cara de Rolf Flynn, Beto. Sí, siempre. Pero sí, era un problema. Y la cosa es que todo el mundo pensaba que el americano promedio veía a sus héroes como una idealización del hombre blanco. Y no es que lo correcto sea que fuera así. Les parecía que era lo más ideal para vender los cómics. Y se mantuvo así por costumbre más que por otra cosa. Y es algo que, honestamente, pues ya no va de acuerdo a los tiempos. En aquel entonces, pues sí, el hombre blanco era la mayoría en los Estados Unidos. Y ya no es así. Ya estamos al punto de que pronto los blancos van a ser la minoría número uno en los Estados Unidos, así es de que no hay razón por la que tengas que seguir poniendo solamente hombres blancos. Entonces, el hecho de diversidad y representación en los cómics, como dijo Esteban, no es algo malo, es algo normal. En general, yo siempre he sido la idea de que cualquier obra de ficción o artística que creas es un reflejo del mundo en el que se creó, y si volteas allá afuera vas a ver que hay gente de todos colores y tamaños, y es importante que lo veas representado en la ficción. No solo en los cómics, también en películas, series de televisión, etc. Y aquí me queda una última pregunta en Twitter de John Rogers. Ya que todos vimos el tráiler de The Batman, lo primero que pensé fue que este Batman me recordó muchísimo al de Miller. Espero que tenga un protagonismo igual Bruce Wayne, si no será otra película más de Batman. ¿Y fui solo yo o era como ver al Batman de Nolan? Pues esto ya lo comentamos. No, yo no vi mucho del de Miller, sí. Pero pero sí, habrá que esperar que le den un mayor peso a Bruce Wayne. Creo que el ver a ese Bruce Wayne con el maquillaje Nirvana de fondo me hace pensar que sí veremos al personaje atormentado, que es la parte de la razón de existir de Batman. Así es que por eso yo creo que Bruce Wayne sí será parte importante. Y lo del Wonderland, pues ya también lo comentamos, que yo soy más la idea de que hay un poquito de esta estética de tratar de darle un realismo al mundo que lo rodea, más que otra cosa, pero creo que el tono que se maneja sí, sí puede ser un poquito distinto. Que nada más para cerrar con eso, también confirmaron que la serie de televisión de Gotham Central va a ser precuela a la película. Va a ser más o menos durante el primer año de actividades de Batman y pues en ese mismo mundo. Entonces, con lo que se ve aquí de la construcción, creo que puede andar, sobre todo si ponen a Jeffrey Wright con un papel en la serie, creo que puede ser una buena idea. Oh, eso sería demasiado bueno. Yo creo que sí hay algo del Batman de Miller, y sobre todo el Batman hiperviolento es el Batman post-Miller. No digo que Batman no haya sido violento en otras ocasiones, pero el hiperviolento era el del 86-89, porque DC se dio cuenta dónde estaba yendo con Batman y se echó un poco para atrás. Es la inspiración directa del Batman de Burton, que, como comentamos en un especial de Patreon, es súper violento. Yo no recordaba que era tan violento, pero es muy violento el Batman de Tim Burton. Así que, no sé, creo que quedó ahí un poco idealizado ese Batman, porque bueno, no todas esas historias son buenas. El Batman hiperviolento viene desde Finger y Kane, ¿eh? Habría que recordar que Finger y Kane mataban criminales. Hiperviolento. Batman cargaba pistola. Ah, pero eso se acabó rápido. Pero ahí venía. Y Miller lo que hizo fue voltear y hacerlo en un tono un poquito más realista, más actualizado el concepto, y todo el mundo lo malentendió y pasó lo que pasó. Y tenemos al Gotham Batman, años más recientes. También es de Miller. Ya hay memes de Edward Cullen. En la cabeza de algunas personas, ese es el único Batman. Sí. Y hay muchos Batman. O Batman. En fin. El tema es que el personaje resiste varias interpretaciones. Muchas interpretaciones. Sí, que ya vi por ahí un par de memes de Edward Cullen diciendo que es venganza. I'm vengeance. Ok. Creo que esa es la última pregunta que nos llegó por Twitter, Beto. Sí, en Twitter llega Pamba. Ok, Beto, nos queda una última pregunta, y antes de ponernos a hablar directamente de DC Fandom, y es una pregunta que nos hace Aaron Martínez. ¿Les gustan los videojuegos de superhéroes? ¿Cuáles han jugado? ¿Recomiendan algunos? Saludos. Mira, yo en general no juego tantos videojuegos como para estar recomendando videojuegos, pero sí he jugado juegos de superhéroes. El tema es que la mayoría son muy viejos. Por ejemplo, recuerdo el juego de Spider-Man Maximum Carnage, que era bastante bueno cuando lo jugaba en arcade, pero esto fue hace 30 años, casi. Todavía había arcades. Fue el de Punisher, que también era bastante bueno. Todavía había arcades. El de los Simpsons y el de las Tortugas Ninjas, que eran básicamente iguales a Double Dragon, también eran buenos. Más reciente, bueno, los de Batman, el de The Wolf Among Us es bastante bueno, de una compañía que ya no existe. Los de Injustice no los he jugado, pero jugué Batman Arkham y Arkham City. Y tengo Arkham Origins, y me voy a comprar, ahora que está muy barato, me voy a comprar el último. Y eso es lo que recuerdo en estos momentos, por lo menos. No, si tú crees que no juegas y que tienes videojuegos muy viejos, eso no es nada. Yo recuerdo que llegué a jugar un poco del primer Marvel vs. Capcom, pero muy, muy poco. Y que yo jugara así realmente juego de superhéroes, ahí si quieres un videojuego viejo, el único videojuego de superhéroes que yo alguna vez tuve, de mi posesión y que jugué bastante, fue el Spider-Man para Atari 2600. Para Atari. ¿Cuál Atari tenía, Beto? El 2600, en varias de sus encarnaciones. Yo jugué el 800XL y la consola, el 800XL de Atari, y una que creo que era 65XC, que fue posterior. Esas fueron las consolas de Atari que jugué. Y tenía un vecino que tenía una que se jugaba con disquetes, que era mejor porque se cargaban rápido. ¿Pero eran una computadora de Atari o eran consolas de juego nada más? No, era una Atari, pero los juegos venían en disquetes en vez de cassette. Entonces no tenías que estar jugando Pong media hora para que se cargara el juego. Ya, no pregunto porque yo los primeros cursos que tomé de computación que aprendí algo de programación básica en algunos de los lenguajes de aquel entonces, llámense COBOL, Logos y Basic. ¿QBASIC? ¿Lotus? No, de QBASIC casi no. Lotus sí. En la escuela donde yo tomaba esos cursos había computadoras que eran de Atari, que era la versión, era la competencia económica, okay, de las Commodore. En casa mi primera computadora fue una Commodore. Una Commodore 64. Bueno. Después la cambié por una Commodore 128. El otro juego que recuerdo que jugué fue el de La Muerte y la Resurrección de Superman. O La Muerte y el Regreso de Superman. Que no era bueno, pero tampoco era malo. Era un juego de Super Nintendo. Ahí nomás. Ya. Ok. Pues creo que con sí, eso acabamos. Es lo que recuerdo en estos momentos, pero hay bastantes más. Muchos más. Sí. Eso. Los de Walking Dead no los juego, no los he jugado ni los voy a jugar. Pero el de Wolf Among Us sí lo recomendaría porque tiene una forma... Es tipo historia, es como leer un cómic y jugar un videojuego al mismo tiempo. Es bastante bueno. Y bueno, creo que con eso acabamos con las preguntas. Ok, pasemos a repasar entonces los anuncios de DC Fandom. Ya vimos lo de Batman, revisemos el resto de las cosas. Que bueno, no, yo no lo vi todo. De entrada yo me salté todas las cosas que tuvieran que ver con videojuegos, así es de que... Y pues no, de cualquier forma no es un tema que acostumbremos tocar, entonces yo creo que dentro de nosotros... Hablemos del tema que la gente quiere que comentemos, Beto. Tú sabes qué es lo que quiere que la gente que hablemos. ¿Quieres empezar por ahí? Sí, saquémoslo de... ¿Tú viste el panel de Zack Snyder? No. Mira, yo lo que había hecho durante el día, había algunos problemas de conexión, sé que mucha gente la botó el sitio. Yo cuando agarraba y ya no se botaba, lo que hacía era que me quedaba viendo algún panel y si llegaban a algo que no me interesaba, pues nada más le ponía mute y me ponía a hacer otra cosa. Ya cuando vi la hora y vi que el panel que hacía era el Zack Snyder, cerré la página para no darle el placer de tener más vistas a este sonso y preferirme a ver a gente golpeándose la cabeza con ganas de botarse los sesos, que es algo bastante más productivo y saludable que estar viendo a Zack Snyder. Por lo que vi, los comentarios al parecer fue un panel de autocongratulación, de estar celebrando que la gente lo haya defendido porque es alguien que se lo merece mucho, y fue de tratar de echarse porras así solito, y eventualmente liberó un avance del Snyder Cut, que pues creo que es lo que todo el mundo quiere que comentemos. Imagino que ya viste el video. Lo vi. ¿Qué te pareció? Bien, me pareció bien, me pareció que era básicamente lo mismo que ya había visto con algunos cambios, se nota un tono más melodramático, el humor parece desaparecer, también el color, así que imagino que va a borrar todo lo que agregó Joss Whedon, que supongo que es una gran noticia para la mayoría, pero recordemos que hay muchos capítulos de Buffy de 45 minutos, que son mejores que toda la filmografía de Zack Snyder. Sí, y sin esforzarse. ¿Qué te sorprende que no vaya a haber escenas de Whedon? ¿No viste lo que declaró hace unas semanas? Que le preguntaron si iba a usar material de los reshoots. Dijo, primero muerto que poner en la película un cuadro que yo no haya filmado. Que, pues, no, ya, digo, no me sorprende, pero pues a ver, yo insisto en que esto va a ser un mal negocio. Ahí la noticia que sorprende es la forma en la que se va a estrenar. Sabíamos que iba a ser largo, no sabíamos qué tanto. Se especulaba que a lo mejor iba a ser una miniserie en vez de una película, y pues justamente es el formato en el que lo van a liberar. 4 episodios de una hora para tener tu experiencia de 4 horas del Zack Snyder Cut de Justice. Mira, siendo justo, creo que hay mucha gente que si le pasa 200, 300 millones de dólares y le dices, haz una película de 4 horas buena, te van a entregar un producto bastante bueno. ¿Cuál era uno de los problemas de Justice League? Que había demasiadas cosas que atar en 2 horas, 2 horas y media de película. Entonces, sí, la película, el resultado final es malo, más allá de cómo se hizo, pero porque tenía una serie de problemas graves, o sea, la historia estaba mal planteada, introducía demasiados elementos de argumentos, flashbacks, demasiadas cosas. Trató de meter demasiadas cosas en 2 horas de una película donde tenías que presentar a un montón de personajes. Entonces, era lógico que era difícil lograr eso en ese periodo. Y además, en el caso de Whedon, Me parece que a él también le pidieron que la película fuese más corta. Entonces, no solo tuvo que editar y recortar lo que había hecho Snyder, grabar escenas que unieran los pedazos, sino que meter todo eso dentro de 2 horas. Porque lo que Snyder estaba planificando era algo así como una película de 3 horas, que no era lo que quería el estudio. Entonces, otra cosa es que nadie cometió una injusticia con Snyder. Si sí, Snyder renunció a la película porque tuvo una tragedia personal, o sea, no fue que Joss Whedon vino, la serruchó al piso y se quedó con la película que era de él. No es eso lo que pasó. Así que, no sé. Aquí lo Yo de la obviamente duración. la voy a ver, la voy a ver, pero como no me gusta el trabajo de Snyder, no presumo que vaya a disfrutar esas 4 horas de película. Pero bueno, Sí, mira, hay que comentarla en algún momento. la ventaja que sea miniserie es que la puedes dosificar. Una hora y puedes tomarte 2, 3 días para desintoxicarte, hacer otras cosas, regresas, ves otra hora, te Para vuelves a desintoxicar. dar vuelta alrededor de la casa pateando piedra. Sí, permitir que algunas de las neuronas en tu cerebro sean reemplazadas por neuronas nuevas y todo lo que te haya matado y demás. Porque sí, aquí hay quien dice, es que el estudio compromete la visión. No, el estudio te contrató para hacer un blockbuster de verano. Algo importante con los blockbusters de verano son películas caras. La razón por la que a los estudios no les gusta tener películas de más de 2 horas, sobre todo cuando son estos blockbusters de alto presupuesto, es que una película más larga significa menos proyecciones al día. Menos proyecciones al día son menos ingresos en taquilla. Es así de fácil la ecuación. Si tú tienes una película de 4 horas en el cine, la vas a poder proyectar en el mejor de los casos la mitad de veces de la que proyectas una película de 2 horas. Tan simple. Esa es la razón por la que el estudio pide que las películas duren menos. Y ahora se habla de 2 horas, porque hace 20 o 30 años se hablaba de que creas tus películas en hora y media. Entonces los tiempos han cambiado, pero una película así de larga no es un negocio para nadie. Y de hecho, lo comenté la semana pasada, el ejecutivo de Warner, que fue el que presionó para que HBO Max abriera las puertas a la exención del Snyder Cut, ya lo corrieron. Porque es muy simple. Y también eso tiene que ver con por qué la van a poner como una miniserie. Quieren inflar números. No quieren que la gente se siente y vea la película. Quieren que la gente se siente durante varios días o varias horas y parezca que está viendo varias cosas en el servicio. Porque quieren inflar los números de HBO Max y justificar que tienes una película que no tuviste que pagar derechos porque es tuya. Pero es una película de alrededor de 300 millones de dólares. 350, creo que era el estimado que tenía el presupuesto, que es carísima, a la que le están metiendo alrededor de 60 millones más para cumplirle el capricho al director. Entonces, es como si dijeras, para tener la película en mi servicio voy a pagar 60 millones por los derechos. Nadie paga eso por los derechos de una película. Y no es la clase de película que te va a generar millones de suscriptores. Así es de que la razón de la vamos a dividir en partes, no tenían que hacerlo. Es un servicio de streaming. Tú podías empezar a verla y en el momento que sintieras que es mucho ponerle pausa y regresar a verla al día siguiente. La divides como miniserie en 4 horas para justificar que la gente estaba viendo varias cosas en tu servicio gracias al trabajo de Snyder. Es como decir, no, no, es que le pagamos mucho dinero para que hiciera 4 episodios de una serie, no una película. Entonces es ahí un poquito truculento como lo están Alberto, manejando, y es una pero... caja de Pandora, Beto, porque si resulta que después le atribuyes a la Justice League de Zack Snyder el éxito de HBO Max, va a tener que financiarle el siguiente proyecto a Zack Snyder. Y yo creo que a esta altura es un brazo con gangrena que te tienes que amputar. No, no va a pasar. Del lado de DC Entertainment quedó gente que viene de manejo de licencias. Y ellos lo que quieren es hacer juguetes. Las películas de Zack Snyder te dan para unas líneas de juguetes de lujo, las estatuas para adultos, para niños hombres, que es lo que son en realidad, no es gente madura. Porque también es esa burrada que dijo Snyder el fin de semana, que quien viera los avances de la película no le gustara, es porque no era parte del demográfico. Él está haciendo películas para adultos, y si quieres ver superhéroes, vete a ver las caricaturas de sábado por la mañana a tu casa. Eso es una actitud de cretino. Por ahí hay una cita de un buen amigo, que es psicólogo, es terapeuta, que decía: nada más piensen todos aquellos que se quejan del bullying, el bullying que sufrieron en su infancia o adolescencia por ser fans de superhéroes. Toda la gente que les decía: ya deja de leer cuentitos, ponte a hacer cosas de adulto, estás grande. Te quejas de eso y ahora le vas a aplaudir a un cretino que viene y dice que él hace películas de superhéroes que son para adultos. Dice, validar a este tipo es dejar que tus bullies hayan ganado. el pensar que algo estaba mal con lo que leías y disfrutabas de esa edad. Y yo creo que sí, va mucho por ahí, porque las películas de Snyder son tan para adultos como los cómics de Rob Liefeld eran para lectores maduros. El hecho de que lo hagas más oscuro, le pongas más violencia o más sangre, no lo hace para adultos. De hecho, es todo lo contrario. Es una fantasía de poder adolescente frustrada, lo que proyecta al tratar de hacer una película de superhéroes para adultos. Y yo creo que un psicoanálisis de las películas de Snyder sería algo que alguien debería hacer porque sea muy divertido, porque después de ver en esos avances a su Darkseid, que tu noción de que Darkseid tiene que estar lleno de músculos para hacer una presencia imponente, que esa sea la noción que tienes de Darkseid, habla muy mal de ti. O sea, ahí me queda claro que Snyder fue víctima de bullying durante su infancia y adolescencia. Yo me lo imagino como el chico de los anuncios de Charles Atlas, el flacucho al que los hombres más fuertes maltrataban, y por eso se volvió adicto a estar en el gimnasio haciendo pesas todo el día para demostrarles que podía ser tan grande y fuerte como ellos, y esa es su idea de lo que es algo poderoso. Esa es la única explicación por la que tienes a un Darkseid con esa apariencia llena de músculos y el hacha más grande que pudo encontrar para que se vea que es el malo más malo del planeta o de la galaxia o lo que sea. Entonces, del universo, del multiverso, del comic verso. Pero sí, se me hizo muy barato. Le modificó el diseño a Steppenwolf, y era algo de lo que presumía, ay sí, va a estar mi diseño completo de Steppenwolf. Lo hizo más genérico todavía. Entonces sí es... Qué horrible el diseño de Steppenwolf. Claro, era feo, ahora es horrible. Pero sí, eventualmente la... O sea, esa es una de las cosas que necesitan estas películas, es que saquen a los diseñadores, porque los trajes son horribles, los diseños de personajes son horribles. Sí, mucho. Pero yo creo que es el último estertor del Warner Oscuro. No sé, mira, ojalá que sí. Ojalá, espero que tengas razón, pero no me hago esperanza. Nada más piensa en esto, que estoy seguro que de esto no viste nada y te va a tomar por sorpresa lo que te voy a decir. En el slate de películas que tienen programado, lo que se viene a corto y mediano plazo, hay una película de un villano que puedes interpretar como antihéroe, Black Adam. ¿Ves el panel de Black Adam? ¿Ves a Dwayne Johnson ya metido en el papel de lo que va a ser Black Adam? Y lo primero que hace es empezar a echarle pleito a los héroes y decir bien el cambio de poder. Hizo un par de bromas como alusiones, diciendo, sí, yo nomás estoy esperando que me echen a Superman para darnos un quien vive y a ver quién es más fuerte. Y ves la actitud con la que lo está haciendo, y aunque está siendo a un antihéroe o villano, se ve que se está divirtiendo. Y no hay todavía avances de la película porque no han hecho nada. Ok, es La Roca. Está haciendo una promo de lucha libre. No viste el video con el concept art que hicieron, ¿verdad? Van a aparecer pero cuatro personajes. Yo me imagino que, si van a hacer una película de Black Adam, está basado en la versión del personaje que surge de 52 y luego de la Sociedad de la Justicia que escribía Geoff Johns. Y no te digo que sea mala, pero es una versión bastante oscura. Es básicamente el Doctor Doom, pero con poderes mágicos. Así que cambias Latveria por Kandak. Entonces, si esa es tu idea de el protagónico que le vas a dar a Black Adam, no, la verdad es que no es una película que piense que va a abrir el universo cinematográfico de DC a historias un poquito más ligeras. O mejor construidas. Si el tema no es que sean oscuras, Beto, si es que son oscuras de color y son oscuras de ideas, pero no son oscuras en un sentido de tener buenas películas bien hechas. ¿Me dejas terminar Matrix con lo que te iba a decir? Matrix es más oscuro que las películas de DC y es más interesante y tiene más ideas que ella. Estoy hablando de la primera Matrix. Entonces, si me ofrecieran eso, probablemente tendría más interés, pero es que no me quejo solo porque sea oscuro, es porque las historias son muy malas. Ok, ¿puedo terminar con la idea que te estaba diciendo antes de ser brutalmente interrumpido? Bueno. Va a salir la Justice Society. Y cuando ves los diseños... ¿Va a matar a todos, Beto? No, cuando ves los diseños, quien hizo los diseños es alguien que ama a los superhéroes. A La Roca le encantan los superhéroes. Entonces yo creo que sí ya se dio ese shift de entender... traer a gente que sepa. Lo que te decía, Andy Muschietti no tiene mucho trabajo, pero nada más de escucharlo hablar, es alguien que tiene pasión por los superhéroes y quiere hacer una película de Flash, y creo que puede hacer algo que la rescate. La Justice Society va a salir a Tom Smasher, y las imágenes que presentaron, se ve una versión heroica de la Tom Smasher. Su Hawkman se ve increíble. Entonces, yo soy de la idea de que sí se ve el cambio de mentalidad. porque evidentemente lo de Snyder, el que se ha ido este ejecutivo, que era el que lo defendía, es la seña de que realmente en Warner ya no les interesa. Piensa en lo que recaudaron esas películas y lo que costaron. Su Man of Steel, su Batman v Superman y su Justice League son películas carísimas que no justificaron en taquilla su presupuesto. El haberle dado más dinero para hacer un director Scott de Justice League hace que un mal negocio se convierta en un negocio peor. Y es una de las cosas que van a limpiar en el nuevo cambio de idea de lo que quieren hacer. La cosa es tan simple como que, ok, estamos haciendo cosas completamente distintas a lo que está haciendo Marvel, ellos están haciendo carretadas de dinero y nosotros nada más nos estamos llevando críticas porque no funciona lo que estamos haciendo. Es momento de hacerlo distinto. Entonces, no te digo que van a tratar de imitar el tono, pero digo, ya tienes ejemplos en películas más recientes que la idea es aligerar un poquito el tono de lo que están haciendo. Y digo, ves los diseños que aparecen de Cyclone, el Atom Smasher y Hawkman para Black Adam, y la idea es que van a hacer cosas más parecidas a superhéroes como tal. Se ve más color, se ven trajes que recuerdan más a lo que puedes ver en un cómic, y se ve la actitud de muchos de los involucrados de que están contando historias con las que crecieron. A diferencia de Snyder odia a los superhéroes, a Snyder no le importan los superhéroes. No sé de quién fue la idea de ponerlo a él ahí, lo he comentado varias veces, es objetivista, no puede ser objetivista y que te gusten los superhéroes, va contra todo en lo que crees. Y creo que a muchos de los que lo defienden y que creen que su versión de Batman es el mejor Batman que han visto, se les olvida que él dijo que si a él le hubieran dado el control absoluto de Batman, lo primero que hubiera hecho sería dejar que a Bruce Wayne lo violaran en la cárcel. Esa es la clase de cosas que él siente por los superhéroes. Y creo que esto va a ser el último punto, porque independientemente de que la vaya bien, tenga una buena recepción del servicio, no va a generar la cantidad de suscripciones que justifique invertir lo que invirtieron en esta extensión de la película, porque además el servicio lo lanzaron mal, corrieron a la gente a cargo de la programación de HBO en lugar de dejar que ellos coordinaran esto y trajeron a gente que no tenía de generación de contenidos. Y ha sido un caos su lanzamiento. Lanzaron películas que no estaban disponibles en alta definición. Lanzaron películas que estuvieron una semana en el servicio y después las quitaron. Lanzaron series incompletas. Pusieron cosas que quitaron de inmediato. Pusieron series que estaban fuera de orden. Ha habido un caos completo con HBO Max. Y las proyecciones son que va a tomar meses reparar eso. Entonces, ya para cuando llegue Justice League, el servicio ya va a estar bastante establecido, ya no va a tener ese empujón mediático de decir que un proyecto va a jalar suscriptores, porque no va a pasar. Así es de que yo lo veo como que esto fue ya el último, ya le dieron el dinero, ya se lo aprobaron, ya lo está haciendo, pues qué más da, que lo acabe y lo ponemos, pero es algo que no va a prosperar. No quieren seguir trabajando con Snyder porque Snyder hace películas muy caras que no justifican la inversión que están haciendo en ellas. Hay que recordar que los estudios, la idea de hacer películas que van dirigidas a un público adulto con presupuestos muy altos, es algo que no les interesa porque el hecho de que no dejes entrar a ver a los una película significa sacrificar mucha de tu taquilla. Eso fue parte de lo que hizo que en su momento Deadpool fuese algo tan grande, que hiciera una película que se suponía que iba a ser modesta porque había renunciado al público adolescente y se convirtió en un trancazo. El problema es que acá no les ha funcionado porque no están haciendo las cosas de forma que resulte atractiva al público. Entonces, si van a seguir haciendo películas de superhéroes, se van a orientar a hacerlas para todo público, dejar que vengan los adolescentes y dejar que sea algo más cercano a los superhéroes como deben ser. Entonces, por ese lado, creo que dentro de todo el modelo que hubo en AT&T y Warner, eso es uno de los positivos. Van a dejar de estar haciendo experimentos radicales y van a aligerar un poco el tono de todo lo que están haciendo. Ok, Beto, creo que eso es suficiente, Snyder, por hoy. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues para darle un giro de 180 grados y al otro extremo, y del que yo estaba, realmente el único panel que me interesaba ver de los relacionados a cine era el de Suicide Squad, que fue un panel muy muy divertido porque ya habíamos visto el elenco que reunió James Gunn para la película. Nada más te empezaban a llenar la pantalla de nombres y decías, ¿en qué momento resulta que James Gunn tiene el poder de convocatoria que le conocías a Woody Allen o Quentin Tarantino? O sea, volteas a ver una lista de 15 o 20 nombres de actores conocidos y a algunos que realmente son estrellas y los pones a trabajar juntos en una película. Y además una película de villanos. Y el día que arman un panel virtual, sí, tiene a 18 miembros del elenco como parte de su panel virtual. E incluso el actor mexicano que es mayormente conocido como el Cochiloco, no fue parte del panel, pero dejó un mensaje grabado, así es de que también tuvo su aparición. Y algo que te queda claro cuando ves la interacción que había ahí es que se divirtieron en el set de filmación, que es algo que creo que no debiera ser ninguna sorpresa. James Gunn tiene un par de semanas que cuando empezaron a hablar de lo que iba en el panel y demás, ha dicho que es la vez que más se ha divertido en un set haciendo una película, y se nota. Sí, sí, la verdad es que puede ser una exageración propia de la propaganda que hay que hacerle a una película, pero si es cierto, la verdad es que las expectativas son muy altas, porque es justamente una serie con la que con un poco de humor negro, ingenio, puedes hacer mucho. Así que eso es lo que espero, ojalá que se dé. Que digo, no hubo un avance como tal, presentó dos videos, bueno, él presentó ahí uno, que es un como detrás de cámaras con algunas escenas, que lo que sí es que se ven muchas explosiones. De hecho, una de las preguntas que le hicieron fue cuántas explosiones había en la película, y dijo que en algún momento perdieron la cuenta. No sabe cuántas explosiones hay, pero hay, mira, muchas. Yo me imagino que esto va a ser algo así como una comedia negra de acción. No imagino que haga una... Puede ser, pero no imagino que haga un drama político, como hasta cierto punto era el cómic de Ostrander. Pero una comedia negra de acción ya sería bastante. Sí, y ese es el tono. O sea, si va a ser Suicide Squad. Además, él ha mencionado más de una vez que él era fan de los cómics de John Ostrander. De hecho, antes de hacer la película, mientras estaba escribiendo el guión, se entrevistó con Ostrander. Y lo que le dijo Ostrander, y Ostrander incluso lo comentó en alguna parte, fue que le dijo que adoraba sus cómics, pero que no se sentía capaz de llevarlos a la pantalla. Y que lo que iba a hacer era lo mejor que podía hacer bajo las circunstancias: crear una secuela. Así es de que ese es el enfoque que le puso. No voy a tratar de imitar los cómics de Jürgen Ostrander, voy a tratar de construir sobre ellos para hacer una película. Y si se trata de James Gunn con villanos y la idea es el Suicide Squad, creo que va a ser eso, una comedia de acción con tonos de humor negro. Probablemente habrá alguno que otro comentario político, pero me imagino que van a ser suavecitos o bastante moderados. No creo que haya nada en un tono que pudiera considerarse tal cual como un drama o un thriller. Pero digo, si yo voy a ver una película de Suicide Squad y sé que es James Gunn, yo estoy esperando que me divierta, y por lo que se ve, creo que eso es algo que va a poder cumplir sin ningún problema. Y Viola Davis es perfecta para hacer de Amanda Waller. Ese personaje está esperando que lo escriban bien, nada más. Que probablemente ahora pasó, ya tendremos oportunidad de verlo el próximo año, en agosto es el plan hasta ahora. Porque ya sabemos que esto del cine es algo que cualquier cosa que anuncies o le quieres poner una fecha, no importa que sea el año que entra, hay que ponerle un signo de interrogación y cruzar los dedos. Sí. ¿Qué más, Beto? El tráiler extendido de Wonder Woman. Sería lo otro que nos falta. Nuevo tráiler. Sí, nuevo, porque hay muchas escenas ya las habíamos visto, pero en realidad el orden en el que están no es extendido, más bien es un tráiler nuevo. Muchas escenas ya las habíamos visto, algunas son nuevas, se ven algunos detalles más de la armadura dorada, pero yo creo que la escena, que es el añadido que fue lo que provocó más reacciones, fue que tenemos finalmente el primer vistazo de Cheetah, ya en su alter ego, ya no vemos a Kristen Wiig, ¿no? Sí, no sé si serán efectos finales, es posible, porque esta película ya se debiera haber estrenado, ¿no, Beto? Y según yo era para julio o agosto, así es de que probablemente sí ya tendríamos que haberla visto. Junio creo que era, finales de junio. Sí, así que probablemente sí son efectos finales. Creo que está bien el diseño de Cheetah en general. El tema es que por lo menos las escenas de acción que vi no me gustaron tanto. Se nota demasiado que es digital. Eso es lo que quería decir. En términos de diseño, encuentro que la película es algo que jamás se me habría ocurrido hacer con Wonder Woman, y eso es algo que me gusta. Porque sin que se parezca tanto a lo que existe, no deja de ser fiel a también al material original. Eso es muy bueno. Así que, cosas que me gustaron. Me gusta el personaje de Chris Pine. El Steve Trevor de Chris Pine es el mejor Steve Trevor que he visto hasta ahora. El de Jeff Jones es el peor, lejos. Pero el de Chris Pine es el mejor. Y me gusta la forma en la que el personaje... es como hacen este juego del machista como por defecto, pero que a la vez... O sea, Chris Pine no tiene problemas en quedar en ridículo. El hecho de que, por ejemplo, él... haga la escena de estar probándose distintos trajes, que es lo que hacen siempre con las mujeres, para mostrar a las mujeres, Es algo que me dio risa y creo que está, que funciona bien dentro de la peli, del, por lo menos del trailer. Imagino que en la película también, pero creo que esa forma en la que estaba trabajado el personaje en la primera película, en la que era, le cedía el protagonismo a la mujer, pero sin transformarse en un pelele, era el equilibrio justo para el personaje. Sí, que a veces no es fácil, ¿no? Que tengas un personaje importante y que se pueda hacer a un lado, no robar protagonismo, sin por ello convertirse en un personaje menor. Creo que eso fue algo que balancearon bastante bien. Hay mucho mérito de Patty Jenkins a la hora de construir su guión. Y pues sí, habrá que considerar que seguramente está construyendo sobre lo que ya había hecho. Así es de que de esta película yo lo mencioné. A mí yo a Wonder Woman le encontré algunos problemas, pero nada tan grave. Creo que cosas que era fácil trabajar sobre ellas. Entonces yo espero que esta película sea incluso mejor que la anterior. Habrá que ver qué tal quedó el producto terminado. Sí. Pero los avances se ven bien, ¿no? Lo de las peleas digitales pues es algo que era esperarse. Y al ser una directora que no tiene mucha experiencia ni en cine de acción, ni en manejo de efectos especiales, pues sí, a veces el resultado con esas secuencias no será lo más importante, porque no es algo a lo que está acostumbrada, pero habrá que ver el producto completo, qué tal se sostiene. Sí, yo creo que esa película tenía básicamente dos problemas. Uno es que se parecía demasiado a Captain America. Y dos, el último tercio es bastante flojo. Pero los primeros dos tercios son muy buenos, así que por ahí compensa. Creo también que tiene una mejor crítica de la que merece, justamente porque comparada con el resto del universo DC cinematográfico, está muy, muy encima. Entonces, eso hizo que la gente la encontrara mucho mejor de lo que realmente es. Tenía la ¿Qué vara otra muy cosa, baja. Beto? Pues en general creo que eso es la parte que nos atañe. Ya mencionamos hace un rato Sí. lo de Milestone, que era la parte de cómic. Jim Lee hizo por ahí revisión de portafolio de fans que le mandaron dibujos. Yo dejé de verlo después de que estaba criticando los dibujos de alguien y le iba a criticar el uso de las fuentes de luz. Por amor de Dios, si hay algo que está mal con todos los pinups que hace es que sus fuentes de luz nunca coinciden. Y luego viene el sonso de Alex Sinclair, que me cae muy bien, pero qué feo colorea, a poner más fuentes de luz donde no van. Entonces en ese momento dije, no creo que no voy a ver nada de esto. Así es de que ya no vi nada más al respecto. En general creo que problemas que tuvo Fandom fueron muchos. Destacaría la necedad de Warner de que todo fuera directamente en el sitio que crearon para el evento. Había gente que estaba tratando de hacer streams a través de YouTube y alguien en Warner decidió que los iba a estar tronando para que la gente, si quería ver algo, fuera a su sitio y no pudiera verlos en otra plataforma, lo cual me parece tonto. Te están haciendo promoción, te están difundiendo. Tú mismo tendrías que haber puesto los videos disponibles ahí. Pudiste haber hecho la cosa de tenerlo en tu página con todas las versiones subtituladas en varios idiomas y tener solamente la versión original en YouTube, por ejemplo, si lo que querías era atraer público. Pero era importante dar opciones y renunciaron a ello. Así es de que no me parece que hizo una buena estrategia. Cuando anunciaron esto, anunciaron una cantidad de eventos y actividades que iba a haber alrededor, iba a haber secciones para niños, iba a haber muchas cosas interactivas y demás, de lo que no vimos nada porque eventualmente se dieron cuenta que si iban a poner todo en un sitio, iban a tener problemas con la carga del material, había muchas cosas que iban a encimar, eso no iba a funcionar, entonces todas las partes interactivas que tanto cacarearon que iban a ser parte de este evento masivo, las van a poner en un evento digital aparte, por ahí va a ser en la segunda semana de septiembre, si no mal recuerdo, no recuerdo la fecha exacta, pero es el 12 o 13 de septiembre, me parece que es la fecha en la que van a hacer todo eso. Entonces, sí, creo que hay problemas de organización que, tratándose de Warner, ya no nos sorprenden. Sabemos que siempre hay algo que hacen mal, aunque hayan tenido tiempo para planearlo. Hay cosas que no entendieron cómo las querían hacer y cuando se dieron cuenta de que no era posible, pues tuvieron que hacer ajustes de último momento. Y respecto al contenido en general, creo que la crítica más grande que le puedo hacer a esto, creaste un evento en el que dices que estás celebrando lo que representa y el legado de DC Comics, en particular de su universo de superhéroes, la cero presencia de Superman. ¿Cómo puedes celebrar los superhéroes de DC Comics y sus 80 años de existencia e ignorar por completo al primer superhéroe? Eso me parece que sí es de esas cosas que no entiendes, decía Waco, un buen amigo del equipo de Comicase, que le parecía una burla que aparte de que no tenían programado hacer nada con Superman, todos los videos promocionales y demás tienen la música de John Williams. O sea, saben la importancia que tiene Superman en lo que están haciendo, pero decidieron que no tenían nada que hacer con Superman en ningún panel, no incluyó en ningún modo, más allá de una aparición de Cavill ahí con Zack Snyder, que no hay nada que rescatar de esa participación, y ignoraron por completo a Superman. Esa es una. Y la otra, el enfoque que le dieron a muchos de los paneles. Es evidente que el centro de esto era el cine, pero el primer panel de Wonder Woman, el que se dio temprano, era para celebrar los 80 años del personaje. Y Patty Jenkins, incluso al iniciarlo, dice: no podía hacer la celebración de los 80 años de Wonder Woman sin tener aquí a Gal Gadot y a Linda Carter. Y uno piensa, obvio, ¿y no hubiera sido buena idea tal vez tener, no sé, a Josh Pérez, Gil Jiménez, Gil Simón, gente que ha sido parte de esos 80 años de historia del personaje y no nada más las dos versiones que se conocen en pantalla del personaje? Digo, ahí sí se entiende que es la parte que realmente vende, pero pues se ha hecho un panel combinado. Invita un par de creativos de nombre y peso con el personaje para que redondeen tu panel. Entonces sí, hay cosas por ahí de planeación que ya no me sorprenden, pero sí creo que pudieron haber hecho mucho mejor. Straczynski también podría haber sido. Sí, Straczynski y Jim Lee. Straczynski y Ruka. No, Jim Lee dice puras tonterías en cualquier panel que está. Hasta en el de Milestone estaba, además. Hace preguntas muy malas, es muy mal host para un panel. Pero había tantas cosas que podías haber incluido. Pero vas a celebrar 80 años de Wonder Woman y vas a hablar del 77 para acá. ¿Por qué? Podías haber invitado a Ramona Fradón y hacerle un homenaje, además. Sí. Pero no, y aparte llenas de mujeres. A Gail Simone, que hable, nadie ama más al personaje de Wonder Woman que Gail Simone. A Colleen Doran, tantas mujeres que han pasado por ahí. Si lo que sea, tiene un panel, sí, de mujeres. Sí, a Colleen Doran sí. Pero Ramona Fradón, ¿cuándo dibujó a Wonder Woman Ramona Fradón? Hasta los años 80. Pero ese ha hecho pin-ups de Wonder Woman toda su vida. Pero la dejaron dibujarla ya hasta los años 80. Por ahí hizo pero muy pocos números. Pero en Super Friends. En Super Friends, ¿no? Y en Wonder Woman hizo por ahí algunos números de la serie regular algunos años después de lo de Pérez. Poco, muy poco, pero sí hizo cosas por ahí. Y a la fecha sigue por ahí haciendo cosas. En el especial, que fue el Wonder Woman 750, vino un pin-up suyo. Okay. Y también por ahí, de lo que no comenté hace rato, lo de Batman, estaba Robert Pattinson como presencia virtual también en el panel. Le estaban criticando que parecía que estaba aburrido, no tenía nada que hacer ahí. Creo que la gente no entiende lo brillante que es como actor. Se presentó un personaje. Era Bruce Wayne. Era el riquillo mamerto que no tenía ganas de estar ahí, tenía que mostrarse como aburrido y ya se va a acabar, sí. Tengo cosas que hacer, o sea, puedo ir a sentarme en mi yate en lugar de estar aquí, ¿saben? Se presentó un personaje, es Bruce Wayne, tal cual. Ok. Pero pues eso, creo que hay cosas que pueden ser mucho mejor. El evento, a fin de cuentas, pues fue más bien un escaparate para algunos proyectos de cine y videojuegos. Hubo también bastante contenido de las series de televisión, tanto de CW como de las de DC Universe, que próximamente serán de HBO Max, porque seguimos sin entender qué diablos van a hacer con DC Universe, pero pues eso, creo que hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, creo que pueden mejorar mucho para alguna entrega futura de algo similar, pero ya será cosa también de ver qué proyectos tienen más adelante. Ok, Beto. Bueno, lo otro de lo que hablamos fue de los videojuegos, pero como ya dijimos, no es nuestra área de experticia. Que podríamos hablar de las series de televisión que sí caen ahí, pero como no las seguimos, sería un poquito hipócrita de nuestra parte, además de que probablemente no entenderíamos mucho de lo que se dijo. No, la verdad es que no. Creo que lo que están haciendo, solamente esto de títulos de artículos, porque ni siquiera me he leído los artículos, es el tema de hacer lo que se ha hecho en cómics, las macro sagas, los eventos, y en este caso ya los crossover entre distintos universos, que es algo novedoso. No hay otra serie que esté haciendo eso. No hay otro grupo de series que esté haciendo eso. Así que, por lo menos eso como para unir personajes en distintas, bueno, ya no en distintas, pero en una misma cadena televisiva, ya es algo llamativo. Sí, que vamos a ver más de eso, ¿no? Ahora que debute en Disney Plus en series de Marvel, pues no solo van a estar compartiendo universos, sino que van a interactuar más directamente con las películas. Entonces, hasta en eso les van a poner un punto de comparación otra vez, que va a ser injusto por la forma de trabajar, porque acá no solo decidieron que no iban a mezclar televisión con cine, sino que decidieron tener versiones contradictorias de los mismos personajes en sus dos universos. Sí, Lo podías hacer de una forma, pero elegiste esa. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Beto, leí Crisis de las Tierras Infinitas. Ok. Pero todavía no lo terminé. No sé cómo irá a terminar, Beto. Me faltaron dos números. No me dio el tiempo para leerlo completo. Mira, considerando que todavía hay cómics de DC, yo creo que no se acaba el mundo. Es posible. Lo que sí... bueno, yo creo que lo voy a comentar un poquito más la próxima semana, pero lo que sí es que hace mucho tiempo que no leía Crisis de las Tierras Infinitas. Y me sigue sorprendiendo la cantidad de texto que tienen los cómics de Mark Wolfman, porque todos los personajes tienen que decir algo. Todos los personajes tienen que decir algo. No basta con que aparezcan en la viñeta. Tienen que hacer algún comentario. Estilo Claremont. Así que eso. Otra cosa que me llamó la atención a propósito de que lo vi en un comentario, aunque no recuerdo de quién fue en Twitter, es el tema del quiebre de escena dentro de una misma página. Que Crisis lo hace bastante. Hay por lo menos... Hay varias páginas donde hay al menos dos escenas, o sea, dos lugares físicos distintos, que es algo bastante raro de ver actualmente en los cómics. Pero en esa época se veía bastante. Así que no solo son 12 números, de los cuales creo que 4 son especiales de 48 páginas, sino que además la cantidad de historia que meten en cada viñeta, donde hay páginas que tienen más, mucho más de 9 o 12 viñetas, es impresionante. Hay muchísimo que leer en Crisis, a pesar de que hay bastante de eso que se podría, digamos que podría ser, es grasa, definitivamente se lo podría sacar y te quedaría algo un poquito más condensado y fácil de leer. Yo hace muchísimo que no lo leo. La última vez que lo saqué, lo ojeé y después de algunas páginas dije, no, me da tanta flojera pensar en volverlo a leer, además de que me acuerdo bien de qué se trata, para qué, fue cuando vino, debe ser la primera vez que vino Mark Wolfman, que saqué el tomo de pastada que me había firmado Pérez para que estuviera completo. Y sí, recuerdo que lo elogié y sí, la cantidad de texto que tiene es intimidante para estándares y actuales. Y el comentario, no recuerdo quién fue el que lo puso esto que mencionas, porque sí también lo vi, que fue algún dibujante que preguntó, ya no hacemos esto de cambiar de escena en la misma página, ¿verdad? ¿Es algo que ya está prohibido o cómo funciona? Y nada más recuerdo que le contestó Phil Jiménez diciendo, yo lo hago cada vez que puedo. Y si alguien me dice algo, los volteo a ver con intensidad, de manera desafiante. Sí, pues eso. Sí, es algo que ya no lo ves, ¿no? Creo que es parte de... Se pensó que era una buena forma de cambiar de escena, pues era al momento de dar vuelta a la página, podías cambiar de locación, pero sí es algo que antes veías mucho, ¿no? Que en la misma página tenías cambios de escena, es algo que ves cada vez menos. Es parte también de la decompresión, ¿no? Antes pensabas en contar tus historias de la forma más compacta posible. Entonces, pues sí, ¿para qué extender una escena si podías tener dos o tres locaciones apareciendo en la misma página? Lo hacías. Y con el paso del tiempo creo que eso fue algo que dejó de suceder. Y pues no sé si se extraña, porque yo creo que hay historias en las que funcionaría, hay historias en las que tal vez no es la mejor idea. Yo creo que depende del quiebre de escena que sea, ¿sí? Porque el tema con Crisis es que tiene mucha exposición, entonces un quiebre de escena se agradece a la hora de avanzar con la exposición y no dilatarla más todavía. Hay muchas teorías respecto del cómic y el formato del comic book donde el tema del quiebre de páginas es importante a la hora de hacer una revelación, que lo que sea que quieres revelar esté en una página impar, de manera que al girar la página se vea la revelación. Generalmente ahí vas a poner un pin-up de alguna imagen impactante. El tema es que, de la forma que se lee los cómics actualmente, especialmente el formato digital, no pierde un poco de sentido eso. Pero en fin, no nos vamos a meter en ese tema. En Crisis se ve... es mucho, Beto. Voy en el número 10, que el número 10, aparte de tener 48 páginas, dos tercios de la página son la historia y el último tercio son los archivos del monitor que están siendo leídos o repasados por Layla, que es Harbinger. Y wow, se me había olvidado eso. Ok, ya encontré, el que lo dijo fue Andy Parks. ¿Recuerdan cuando solíamos ser capaces de cambiar de escena a la mitad de la maldita página de un cómic? ¿Hay alguien más que puede hacer eso? Y Fijime le dijo, yo sí, y desafiantemente. ¿Qué leíste tú, Beto? Y varias cosas, pero para comentar yo más rápido, y de las miniseries del año pasado, que tenía ganas de leer, no le había entrado. Finalmente ya leí completa la miniserie de Little Bird, y que fue aparte de las nominadas al Oscar justamente en esa categoría de serie limitada o miniserie, y un cómic y un equipo artístico canadiense, nombres que probablemente no son muy familiares, pero son bastante talentosos. Escribe Darcy Van Pilgast y dibuja Ian Bertram. Es una historia de ciencia ficción postapocalíptica con tintes y bastante extraños por ahí, ¿no? Esta idea de los mundos postapocalípticos, ya sabemos que hay varias vertientes. En este caso, pues sí, lidian con esto de la distopía religiosa. Los Estados Unidos ahora son las Naciones Unidas de Norteamérica. Y esta historia parte con uno de los últimos bastiones de la resistencia canadiense, y que se resiste todavía a caer bajo el control de esta teocracia que gobierna lo que alguna vez fueron los Estados Unidos. Y descubrimos que en este mundo hubo experimentos genéticos que resultaron en mutantes y en gente con habilidades sobrehumanas. Y el Little Bird es el nombre que le dan a una niña que vemos al principio de la historia, la hija de uno de los guerreros que están en esta resistencia canadiense, y a quien antes de una batalla que esperan que sea cruenta, la esconden en un búnker, le dan un mapa y tiene ahí armas y provisiones, le piden que se quede ahí sin importar lo que escucho, lo que pueda estar pasando, y porque puede ser la última esperanza de la resistencia. Y 3 días después, cuando ella sale, pues descubre que la aldea en donde vivía fue arrasada, ya está lleno de cadáveres y su madre no está por ninguna parte. Decide seguir las historias que le pidió su madre y llega hasta una instalación, llamémosle como una prisión de alta seguridad en medio del bosque, en un lugar nevado. Estamos hablando de alguna parte de Canadá, en medio de los bosques del norte. Y nos encontramos con que esta prisión está llena de mutantes y gente con habilidades especiales. Y llega ahí con la intención de sacar a alguien, que aparentemente es la clave para que la resistencia pueda sobrevivir. Es ahí que se refieren como el hacha. Y la niña demuestra por ahí que tiene habilidades para pelear y muchos recursos a la hora de tener que abrirse paso para entrar y sacarlo. Y conforme avanza la historia descubrimos que lo que tiene este personaje al que va a liberar, que es un hombre gigantesco y aparentemente muy fuerte, es que parte de las habilidades que él ganó con esta mutación que lo separa del resto de la humanidad, es que se puede decir que es inmortal, tiene un gen de resurrección. No importa lo que le hagan o qué tanto daño físico reciba, se puede recuperar y seguir adelante, lo cual lo convierte obviamente en un guerrero formidable. Conforme avanza la historia, pues descubrimos que este hombre vendría a ser el abuelo de la niña, porque todo indica que es el padre de la madre que la escondió y la mandó. Y aparentemente la madre fue, cuando lograron atrapar a el hacha antes de encerrarlo, le quitaron a su bebé y fue criada por el obispo, que es el líder del gobierno teocrático. Entonces la historia lidia un poquito con construir este mundo, esta idea de mutantes en este mundo futuro, y juega ahí con un poquito de crítica político-religiosa con este tema de la teocracia que está en el poder, y con elementos que puedes encontrar en cómics europeos de los que aparecían en heavy metal en los años 80, cuando reimprimían mucho material de la Metal Hurlant. Ese es el tonito que le siento a la historia. Lo más cercano que hemos visto en América, yo creo que son, no sé, por ejemplo, el Prophet de Keating y Simon Roy, o quizás algunos de los cómics de Paul Pop en tono sería lo más parecido. El arte tiene también esa cualidad como europea, que tiene esa atención al detalle, pero juega con las texturas de formas muy distintas al achurado que se volvió en el estándar en los Estados Unidos. Es algo que tiene mucho más influencia de cómic europeo. Hay páginas en donde probablemente vas a encontrarte con ecos de Frank Whiteley, de quizás de Geoff Darrow o de Moebius, que todo esto son palabras mayores, pero son los únicos puntos de comparación que me parece que le den justicia, y complementados por el color de Matt Hollingsworth, uno de los mejores coloristas en el medio, lo que resulta en una experiencia muy redonda. Y como ya mencioné, se trata de una miniserie de 5 números que tiene la particularidad que desde un principio los autores dijeron que el plan es que esto, al menos durante un muy buen tiempo, no iba a ser recopilado en una colección. No va a haber un tomo, al menos en algún tiempo, no sé a cuánto tiempo se refieren exactamente. Como mencioné, la miniserie apareció publicada el año pasado, En la primera mitad, si no mal recuerdo, ha sido por ahí de marzo, más o menos, terminó en el verano. Así es de que tiene ya un año que salió esto. No hay planes todavía de que aparezca alguna colección, pero si le pueden echar un vistazo, se los recomiendo bastante. Littleverse, publicada por Image Comics, una miniserie de 5 números de Darcy Van Pilges e Ian Bertram. Ok, Beto, otro cómic que quería comentar es un cómic que es probablemente uno de los últimos que sacó Vértigo. No sé, ¿murió Vértigo ya, Beto, o todavía está en proceso de muerte? No, sí, ya. Lo saben el año pasado. De hecho, todas las colecciones de series que alguna vez fueron Vértigo, ahora las encuentras con su bonito sello de... Bueno, no, ya no es bonito, fue un decir, de Black Label. Sí, ese whisky de 12 años de Johnny Walker. Sí, que también ya fue, así es de que habrá que ver qué hacen, si lo dejan, que se quede ya para los tomos, porque seguro ya no va a haber nada nuevo. Bueno, este cómic se llama Godsmoth, es una creación original de la escritora Zoe Quinn y del dibujante Robbie Rodríguez, que es famoso por ser el co-creador de Gwenpool. Y también, bueno, lo comenté alguna vez cuando hablé de la serie, ¿cómo se llama? FBP. Federal Bureau of Paranormal, que también fue una serie de Vértigo de 24 números que se publicó ya hace varios años atrás. Esta serie me recordó a las Guerreras Mágicas, Beto. No sé si te acuerdas de las Guerreras Mágicas. Y en realidad nunca las vi. Tengo una noción de que son, he visto imágenes, pero no te puedo decir que esté familiarizado con los personajes. Ok, Beto, cuando era joven, hace ya bastante tiempo, trataba de ser cool. Y quería hablar lo que hablaban mis compañeros de colegio. Entonces me ponía a ver las series de animación japonesa nuevas, que en esa época no eran tantas. A ver cuál nos gustaba, porque fue tanto el éxito que tuvieron en su momento series como Slam Dunk, bueno, principalmente Dragon Ball Z, que empezaron a comprar lo que sea. Y no es que esto sea lo que sea, pero no estaba dentro de las cosas que me gustaron a mí. Y eran, de lo que recuerdo, un grupo de compañeras de curso, de colegio, que viajaban a una tierra mágica donde adquirían poderes y se transformaban en algo así como las guerreras defensoras del reino. Bueno, podríamos decir que Godsmoth es bastante parecido a eso. Godsmoth es la historia de Cassandra Price, que es una hacker y trabaja para una empresa que es algo así como... Es como Linux, pero que se casó con Apple y con Microsoft, perdió el alma y se transformó en un conglomerado global que domina todas las comunicaciones. Básicamente es un mundo, no sé si post-apocalíptico o apocalíptico, algo así, en el cual la raza humana ha contaminado tanto el planeta que requiere de mejoras cibernéticas y una serie de usos ingeniosos de la tecnología para sobrevivir dentro del mundo. Y básicamente las diferencias entre los ricos y los pobres se han aumentado exponencialmente, de manera que están completamente segregados. Nada que se parezca a la realidad actual. Entonces, este personaje tiene una tragedia familiar, que es que su padre trabajaba para este conglomerado y cayó en un coma profundo, que es una enfermedad que tiene el nombre del creador de este conglomerado, que no recuerdo en este momento cuál es, y que consiste simplemente en que estas personas tienen algo así como, no sé, una interferencia mental, algún tipo de virus o invasión de carácter cibernético que los congela, los deja en un estado catatónico permanente del cual no han sido capaces de recuperar a nadie. Ella un día, querer ver a su padre y tratar de sanarlo, hackea la central de donde está almacenado el cuerpo de su padre, que está en estasis. Y mientras está ahí, hay una falla general del sistema y ella tiene que hackear nuevamente el sistema para poder notificar que su padre necesita asistencia médica. Producto de esto, se descubre el hackeo que está haciendo y su superior inmediato, en lugar de despedirla o probablemente deshacerse de ella, decide ascenderla y le da un trabajo que consiste en ir a ver un caso extraño también que ocurrió. Ella va y resulta que el caso extraño que le piden que revise es justamente el del creador de este conglomerado. Y cuando está revisando el lugar donde lo atienden, que es un palacio donde hay aire limpio, vegetación, cosas que se creen extintas para la mayoría de las personas, lee una programación especial y es repentinamente atacada y viaja a un mundo distinto. Y este mundo es algo así como una mezcla de Tron con las guerreras mágicas y alguna dimensión demoníaca, donde es atacada por un demonio y sobrevive. Y al sobrevivir conoce a una serie de personajes, específicamente a otras tres mujeres que son como ella oráculos, y que consiste en personas que son atacadas por estos demonios o daemonios, y al sobrevivir se transforman en algo más que personas. Empiezan a manifestar poderes dentro de esta dimensión, y esta dimensión no es solamente una dimensión desconocida, sino que es también algo así como el sistema operativo del mundo. Este gran conglomerado en el fondo lo que hace es que crea una red que une todo. Todo lo que existe es el funcionamiento de las máquinas, las redes sociales, el envío de publicidad, etc. Entonces ellas logran existir dentro de este mundo y adquirir poderes como Neo, pero de otro tipo. Y parte de esos poderes se extienden a la realidad. Y esos poderes a ellas las transforman en oráculos y son de distinto tipo. No todas tienen los mismos poderes. Las tres que están acá tienen, una tiene algo así como super fuerza, otra es super empática que le permite anticipar los movimientos y los pensamientos de la gente. Otra logra conjurar cosas. Y ella, la protagonista Cassandra, es la reina de la basura o de la chatarra. Y esto significa en el fondo que es capaz de conjurar y rescatar cosas que están perdidas, cosas que han sido descartadas, más que simplemente ser literalmente una reina de la chatarra. El asunto es que esta historia tiene por un lado el diseño de Robbie Rodríguez, que como sabemos es muy talentoso en ese apartado, pero a la vez siento que es una historia que avanza a veces demasiado lento y a veces demasiado rápido. Creo que en temas de presentar exactamente el mundo y que uno logre entender qué se supone que es lo que está pasando, avanza muy lento en el intento de mezclar eso con el desarrollo de personajes. Entonces, los primeros 3-4 números, la verdad es que el argumento principal avanza muy poco y tenemos muchísima exposición tanto de el trasfondo de estos personajes y sus vidas privadas como la forma en la que van interactuando y lo poco que entienden del mundo. O sea, creo que uno de los problemas que tiene esta historia es que los personajes que sirven para guiar a la protagonista en realidad no entienden lo que les está pasando, tienen un conocimiento muy limitado del mundo. Y ella, cuando le terminan de explicar lo que ellas saben de cómo funciona este lugar, ellas ya se encuentran con otros personajes que tienen un conocimiento más avanzado del mundo. Y tenemos otros 3 números de exposición que están mezclados con un poco más de acción. Pero la verdad es que la acción no tiene espacio para desarrollarse de una manera entretenida. O sea, el tema de tener 3-4 páginas de peleas de acción no se da porque es tanta digamos, la cantidad de información que te tienen que explicar de cómo funciona el mundo y de qué manera se creó y cómo se pueden resolver los temas, que se termina pareciendo una de estas exposiciones un tanto infinitas e incomprensibles de los capítulos de Doctor Who de Steven Moffat. Entonces, cualquiera que haya escuchado este podcast por algún tiempo sabe que eso no es nada bueno cuando lo digo yo. Creo que la historia termina siendo una miniserie un tanto dispareja en términos del desarrollo de la exposición, las escenas de acción y el mismo trabajo de Robbie Rodríguez, que a ratos es brillante con el tema del diseño de personajes y el diseño de escenarios y de mundos. Dos mundos en específico, el real y el de esta dimensión cibernética, y que no es tan bueno en términos de las peleas, pero siento que no tiene tanto que ver con las capacidades netas de Robbie Rodríguez, porque lo he visto haciendo cosas bastante mejores, sino que con la cantidad de exposición. Es como que uno pierde interés en las batallas. Es como ruido de fondo. Es como estar conversando con alguien mientras está pasando un camión. El camión es la pelea y no tiene ninguna importancia, porque lo importante es lo que están conversando los personajes a efectos de entender lo que está pasando y ver la manera de resolverlo. Entonces es una acción muy poco tensa. Genera muy poco interés. Es muy, muy de ruido blanco. Entonces, creo que eso no favorece el desarrollo de la historia. Creo que este cómic le faltaron otros 6 números. No sé si habrá habido acá un tema de que les avisaron que tenían que cerrar la historia rápido, o si era así por diseño y no logré disfrutarlo tanto como hubiese querido. De todas maneras, me quedo con que creo que el concepto está bien. Creo que el diseño de personajes es muy bueno. También el tema de que sean las protagonistas casi exclusivamente mujeres. Y con un diseñador como Robbie Rodríguez que hace un trabajo de diseño de vestuario muy interesante. Son los trajes que inventa no se parecen a los que hace casi nadie más. Y que también varía bastante los físicos, los cuerpos de los protagonistas. Entonces no tienes a una protagonista que sea súper exuberante, estilo lo que dibuja Jim Lee. Son 4 mujeres que tienen físicos bien, bien distintos y bien marcados y que las hacen bastante interesantes. Así que una recomendación con asterisco, diría yo. Sí, yo de esta no la he leído completa. Había leído el primer número, cuando me dijiste que la querías comentar, alcancé a leer los siguientes dos. Me estaba gustando el planteamiento de la construcción del mundo, no he llegado al cierre, no sé qué haya sido por ahí el tema, lo que mencionas de que a lo mejor cerraron antes. Habría que recordar que esta fue la última oleada de títulos de Vértigo, cuando como muy platillo DC dijo en 2018 que iba a revitalizar la línea para matarla algunos meses después, en realidad. Pero ese relanzamiento estuvo bien accidentado, porque anunciaron 7 series y creo que nada más terminaron 2, esta y otra, porque Border Town quedó inconclusa después del escándalo de Eric Esquivel. Hex Wives no me acuerdo ni siquiera si apareció. América Carne sí se terminó, Code Smooth terminó en 6 números, High Level terminó en otra editorial, a Safe Sex le cambiaron el nombre y lo publicó Image, y Second Coming se retrasó, se retrasó, se retrasó y eventualmente terminó en Ahoy. Así es de que sí, puede que se haya dado el caso que les avisaron que no seguía adelante la línea y la cerró antes. Podría ser, y la otra también es que pues haya sido cuestión de inexperiencia, ¿no? Porque Zoe Quinn es una chica con muchísimo tiempo en el mundo de los videojuegos, pero que con esto hizo su debut en cómics. Que ahí a lo mejor a muchos no les suena el nombre. Yo supe de ella, yo no estoy metido en videojuegos, pero yo me enteré de ella porque se puede decir que fue gracias al acoso que ella sufrió que surgió el movimiento conocido como Gamers Gate, que eventualmente fue lo que dio origen al Comics Gate. En este caso lo que pasó fue que un exnovio escribió una publicación diciendo que si ella se había hecho de popularidad era porque un periodista con el que tuvo relaciones se había dedicado a escribir positivamente de ella. Y de ahí fue que salió todo este movimiento de decir que las mujeres nada más entraban al medio del entretenimiento, en este caso los videojuegos, a cambio de favores sexuales. Y de ahí empezó el tema y luego resultó que el supuesto periodista que había escrito sobre ella, en realidad escribió solamente una vez sobre su trabajo y fue antes de que siquiera se conocieran. Después sí tuvieron alguna relación, pero no tenía que ver una cosa con la otra y ni siquiera puedes decir que haya sido alguien que haya ayudado a impulsar su carrera. Entonces todo eso fue un escándalo armado por chismes del exnovio dolido porque lo dejó. Y fue parte de lo que llevó también, no solo fue la inspiración de Comics Gate, sino que también fue uno de los detonantes para los movimientos de resistencia contra el acoso en los medios de entretenimiento, porque el caso cuando se empezó a difundir que estaba recibiendo amenazas de muerte, amenazas de violación, que la policía empezó a rastrear quiénes eran quienes le estaban amenazando y demás, ella apareció en el programa de Ronan Farrow, el hijo de Mia Farrow, que también fue parte importante de todo el caso mediático que se armó en contra de Woody Allen para hablar del problema. Entonces, ahí fue uno de estos casos en los que se ganó notoriedad su persona por todas las razones equivocadas, se convirtió en activista, publicó un libro al respecto y demás. Pero era interesante ver a alguien que venía de escribir videojuegos, que no es algo que mucha gente no entiende como un medio narrativo, pero que en los últimos años se ha convertido en eso. Era interesante tener una escritora de videojuegos haciendo cómics. Me parece que era una idea interesante. El planteamiento del mundo creo que está muy bien, pero pero si dices que cierra de golpe, pues sí, tal vez sea el caso que le avisaron que tenía que cerrarlo antes y ella no sabía si había forma de seguir más adentro de otra parte y a lo mejor sí terminó cerrando su historia de manera apresurada, no lo sé, tendría que leer el final para ver si eso pasó, porque después de esto, según yo, no ha publicado nada. Habían anunciado el año pasado que iba a hacer algo de los Locos Adams, pero era para este año y no sé si con el tema de la pandemia pasó o no pasó. Mira, te diría que hay un par de cosas aquí. El tema de la construcción del mundo, hay cosas que se ven como, bueno, como buen cómic de ciencia ficción, como una extrapolación de la realidad, como el tema de proyectar, por ejemplo, la dependencia de los celulares y en última medida de Google. ¿Qué tanto Google sabe de ti y qué tanto dependes tú de Google? A través de YouTube, Google, Gmail, etcétera, todos sus servicios. Entonces, la idea de que exista una empresa, un conglomerado gigantesco que sabe todo de ti y que domina todos los servicios que tú requieres. Y no solo eso, sino que en el fondo, a ver, el concepto de que uno vive en una sociedad donde eres un producto más, que es algo con lo que mucha gente tiene problemas, pero que una discusión que he tenido varias veces, la idea de que tú eres una persona que tiene alguna habilidad, produce algo, pero tú no produces para tú disfrutar tu vida, produces hasta cierto punto para ser un consumidor. No solo te explotan a la hora de producir, ya, nos vamos a meter socialista, nos vamos a poner un poco socialista acá, pero no solo te explotan a la hora de producir, sino que todo lo que produces le genera más riqueza al que te explota, o al conjunto de personas que están en el rol de explotador. Que es un tema que aquí ella trabaja muy bien, con la idea de que hay personas que, por el hecho de que estás en un mundo en el que dependes de un conglomerado que maneja todos los servicios y todos los productos, tú estás en deuda, tú vives porque ese conglomerado te proporciona los medios de vivir, las mejoras físicas, cibernéticas, las que necesites para poder sobrevivir, porque es un mundo tan contaminado, tan segregado, etcétera, que requieres algunas de ese tipo de ventajas. En fin. Sí, que tratando de ciencia ficción, creo que era parte de lo que me intrigaba, sí, de este cómic, porque quieres hablar de ciencia ficción y la gente que la escribe. Ella tiene dos implantes cibernéticos. Trae instalado un chip, ajá, en el dorso de una mano y un implante magnético en un dedo. Entonces, el chip que trae en la mano, si no mal recuerdo, es programable para varias cosas, pero puede desde su mano descargar videojuegos. Ok. Así es de que era parte de lo, o sea, que me explicaba. Es una transhumana. Sí, sí, que el término no se definió mucho. Que aquí también estamos usando el pronombre femenino, que no sé cómo apliquen esto los pronombres neutros. Creo que no existen pronombres neutros en español, porque ella hace un par de años se dijo que no era binaria. Y entonces ella en inglés usa los pronombres neutros, que son los que solamente usan para plural, they, there, pero nosotros lo estamos usando como mujer, porque vamos, es como nació, pero no sé, porque he visto que usan mucho la X para hablar de neutro, pero ¿cómo lo lees? ¿Cómo lo dices en voz alta? Bueno, en español se usa, acá también en el uso del lenguaje incluyente. Inclusivo se utiliza a la hora de representar los géneros en escritura, pero no es exactamente lo... No es que lo tengas que leer de una forma, o sea, a ver, se usa como para no discriminar de antemano, pero tú lo lees como se acomode a lo que sea que estás escribiendo. Sí, a eso es a lo que me refiero, porque también he visto que a veces en plural lo usan con una E, para no usar la O y la A, dicen personis, amigues. Todes. Pero cuando hablas de un individuo, no sé cómo se usa. Sí, hay formas de escribirlo, pero no sé cómo se diga. Entonces, si hay alguien que le parece que estamos siendo impropios, es más bien ignorancia de nuestra parte. Sabemos que existe esta idea de lenguaje incluyente, pero y si alguien nos quiere orientar por ese lado, lo agradeceremos bastante, porque sí es una situación que a veces puede volverse incómoda. Sí, yo les anticipo que no soy muy partidario del lenguaje inclusivo. Creo que es en mi opinión, emana de una mala comprensión de la estructura del idioma español. Pero en parte, pero no, yo no, entiendo las razones. No voy a tratar de ahondar en esa discusión. No soy partidario de su uso, pero entiendo las razones y respeto que alguien decida usarlo así. Entonces, si no lo uso cuando hablo, es porque no sé cuál es la forma correcta de usarlo verbalmente. Pero eso. Sí, o sea, es que hay dos. Hay uno que es verbal y hay otro que es escrito. El escrito es más fácil de usar porque eso de usar una X es un comodín. Usar la X en vez de usar la vocal y de esa forma la otra persona lo interpreta como quiere. Cuando hablas tiene que ser el todes, el les, etcétera, que es muy confuso, no, es muy difícil de usar. Incluso, vean el video de Tulio Treviño con el lenguaje inclusivo, búsquenlo. Así Eso. que eso. O sea, esas ideas me parecen interesantes, pero terminan siendo muy poco relevantes en términos del desarrollo de la historia. Pasa a ser mucho más importante la relación de Cassandra con su padre y la forma en la que se construyó este espacio cibernético que domina la vida de las personas. Pero, como dije, se resuelve como un mal capítulo de Doctor Who escrito por Steven Moffat, donde los personajes dicen muchas cosas, al final alguien hace algo, ¡pum!, y las cosas se resuelven. Entonces, siento que hay un tema ahí de que las cosas al final salen como ametralladoras sin que te den el tiempo de digerirlas bien, como concepto. Pues eso, tal vez la mezcla de inexperiencia y que lo obligaron a cerrar rápido la serie, ¿no? Yo creo que habían demasiados conceptos para seis números. Creo que es eso. O sea, no sé si ella contaba con más números o trató de hacer demasiado. Puede ser. No, no, no tengo forma de saber eso realmente. Pero siento que el resultado final no es tan bueno, justamente por ese tema. Eventualmente la terminaré. Ok, ya, ahí me dirás que estoy equivocado. Muy bien, Beto, creo que eso es todo. No sé si te gustaría agregar alguna otra cosa. Podríamos agregar muchas cosas más, pero este programa ya es el más largo en muchísimo tiempo, entonces tal vez no sea adecuado. Así es. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. En Facebook estamos en www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como. Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. En Instagram nuestra cuenta es comicverso-podcast. Y también nos pueden enviar sus correos electrónicos a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org, donde también nos pueden enviar sus colaboraciones para Tierra Prima. Recuerden que el próximo viernes, ¿qué fecha es? Debe ser 28 de 28. agosto grabaremos nuestro próximo episodio de Tierra Prima, así que si quieren colaborar con sus audios los pueden enviar ahora. Una vez que escuchen este podcast, se los agradeceremos. También esta semana nos toca grabar nuestro especial de Patreon, así que veremos si duermo esta semana o no. Ahí nos arreglaremos. No, no sé, dormir está sobrevalorado, Esteban, ya te lo he dicho. Nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso. Ahí pueden encontrar nuestras publicaciones anticipadas del podcast y también nuestros especiales de Comicverso. Tal vez agregue algún audio adicional esta semana. No lo sé, siempre lo prometo, pero después se me olvida editarlo. Y eso, no sé si te gustaría decir alguna otra cosa, Beto. No, como siempre, recordarles su constante compañía como escuchas de este programa. Les recordamos que si tienen preguntas las pueden poner en cualquier momento de la semana con el hashtag Comiverso Responde o Comiverso Tierra Prima si es de algo que no está directamente relacionado con los cómics. Y si están en nuestro Patreon, dobles gracias. Si no pueden apoyarnos por esa vía, el hecho de que compartan los enlaces cada vez que publicamos un nuevo episodio es algo que también nos ayuda bastante y se los agradecemos. Así es, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden guardar la distancia social, usar las mascarillas, lavarse las manos y cuídense mucho. Hasta la próxima.